Muy buenas tardes a todos, hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo. El año cronológico para nosotros ya lo llegamos, estuvimos ya rebasado, pero estamos en el año civil 2024 y la verdad es algo sorprendente y emocionante lo que hemos llevado, lo que hemos tenido, quién ha pasado, considerando que estamos haciendo una colección de historias. Ahora que tuvimos tiempo para pensar, escuchar, ver, te das cuenta de eso. Tenemos una gran colección de historias de aquellos jóvenes que hicieron realidad sus sueños locos. Acuérdense que era la música loca, la banda loca, etc. Entonces, pues gracias al Creador, estamos de nuevo. El equipo, bienvenido el equipo. Lemus, Torres, compadre Sergio, también en sus momentos Yair y Susana, que por alguna razón decíamos vamos a estar en el primer año, pero se cruzó algo, pero también Susana y su servidor. Entonces, repito, esa colección de sueños, esa colección de historias sigue y hoy no es la excepción. Tenemos también un excelente músico, ya de la vieja guardia en Guadalajara, que tenemos a Tomás Escobedo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es correcto. Soy nacido aquí en Guadalajara y también, como tú dices, estuve en el ambiente que andábamos chavos haciendo rock and roll, rock, y lo que podíamos, ¿verdad? ¿De qué parte de la ciudad, señor Tomás? Yo nací aquí en Guadalajara en el 49 y nací cerca del Centro Médico, para que se ubiquen más o menos, donde está el Templo de San Vicente, a 2 cuadras, arriba de la calzada, como 4 cuadras, más o menos. Y mis papás se fueron a vivir a León, y me llevaron para allá, y ya en León ya hice todo hasta la secundaria, y ya me regresé a la prepa y a la universidad aquí en Guadalajara. Soy contador público auditor. Bienvenida a una oriunda de Guanajuato, aquí presente, que preguntó precisamente. Inteligente, correcto. Bien, ¿a qué edad empieza usted a acercarse o se le acercó eso de rock and roll? Pues mira, el rock and roll me llegó después de que yo empecé a tocar, porque yo en León estuve con un maestro, Memo Pantoja, muy bueno, su papá era director de la Sinfónica. Órale. Y era un músico mucho, de los mejores que he visto en mi vida. No porque me haya enseñado o me haya dado la oportunidad. Empecé a ir con él y yo quería tocar el acordeón, pero luego se fue, le llamaron por teléfono y él tenía un grupo que se llama Memo Pantoja y los Aristócratas, así como los Joao, más o menos. Y yo me senté a la batería y empecé a tocar. Y cuando regresó le dijo, no, quítate el acordeón y tú eres baterista. Y me empezó a dar clases. A la batería ya. Ya en batería, él tomó clases con Tino Contreras en México. ¡Ah, órale! Entonces te has de imaginar que era... Claro, claro. Era bastante bueno. Y pues empecé a tomar clases y pues ahí me encanta la música y yo iba a los ensayos de la orquesta y pues ahí me metí a tocar el güiro y la cabacha, los bongos y todo un rollo, percusiones, ¿no? Percusiones. Ahí me enseñé a tocar percusiones con los muchachos de ahí. Y en una ocasión, en un baile blanco y negro, que era el baile wow del pueblo, donde estaban ahí mis maestros de la secundaria y toda la crema y nata, como llamamos ahora, se toma como más de media botella de tequila el baterista y se pone ahogado. Entonces me dije, siéntate en la batería. Y dije, no, pues, yo tenía 14 años, todavía no los cumplía. ¿Cómo se llamaba el grupo? Memo Pantoja y sus Aristócratas. Ah, órale. Bueno, y ya empezamos ahí, me acuerdo muy bien, con la canción de Tijuana. Oh, clásica. Entonces me marcó 1, 2. Me empezó a marcar y trajo un pianito que acababa de comprar, un Hohner, de esos chiquitos, que para ahorita es un juguete, ¿no? Se puso el piano porque tiene el otro piano acá. Y me estaba marcando y ahí estoy. Mi hermano fue conmigo, que siempre ha estado conmigo en todos los grupos, Andrés Escobedo. ¿El que tocaba? Él tocaba el bajo. El bajo. Pero ahorita lo de la orquesta, y toqué, Estamos alternando con Carlos Campos. Oh. El rey del danzón. ¿Te vas a imaginar que me puse blanco, amarillo? Sí, cómo no, la presión. De todos los colores. Ya me iba a hacer del uno, del dos, no sé qué iba a hacer, ¿no? Pues eso ya me quitó el miedo y ya empecé a tocar más seguido con ellos. Cuando el baterista estaba bueno, pues tocaba él. Obviamente él tocaba mucho mejor que yo. Pero yo me iba a tocar la cabacha, todo lo que es ritmos, ¿no? Y ya venía yo para acá a Guadalajara y mi hermano aquí tocaba en el Seguro Social, estaba tomando clases de música. ¿Y te acuerdas de los desayunos escolares? Sí, cómo no. Acá sí. En el Agua Azul. Sí. Entonces yo venía y un día vine y me dice, oye, ¿por qué no tocamos? Que no sé qué, para los desayunos. Y dije, pues sí, vamos. ¿Se acuerda el eslogan, señor Tomás? No me acuerdo. Sí me acuerdo que usted fui, diviértase pero... mientras un niño desayuna. Ah, ándale, ese era. Sí, era cierto. Entonces tocamos así en un lugar como una terraza que hacían. Sí. En un lugar estaban los Spiders, me acuerdo muy bien. Baja la baraja. Que los vi y me quedé así. Yo voy a tocar así un día, ¿no? Muy bueno. ¿Qué edad tenía ya ahí en ese momento, ya señor 15, Tomás? 16 años. Todo no ser un chavito. No, pues era un chavo que vendía nomás y me regresaba. ¿Aquí? Porque tenía yo aquí tres hermanos estudiando ingeniería. Ah, ya. Entonces ya cuando me venía yo a la prepa, me dice mi papá, pues nos vamos a ir todos a Guadalajara otra vez. No, papá, yo voy solo, pues para estar solo, ¿verdad? No, nos vamos todos, ya son cuatro y acá fuimos 10 de familia. Wow. Clásico de ese tiempo sí, también. Sí, clásico ya. El que tenía menos de 8 ya era poca familia. Del otro lado, ¿no? Y entonces ya llegamos ahí, ya nos venimos para acá. Entré yo a la prepa, soy primera generación de la prepa 4. Y ya empezamos a hacer un grupo que le llamamos Rivers, que es mi marca que tengo ahorita, que la tengo registrada. Y tocamos en otro año, ya tocamos con el nombre de Rivers. Y pues bien, tocando. ¿Qué años hablamos de los Rivers? 67, yo creo. Sí, ¿y el día que vio a los Spiders, dónde los vio, maestro Tomás? Ahí estábamos, exactamente, estábamos tocando nosotros. Alternaron. Donde había como una alberca, estaban los Spiders arriba y abajo, todos los veíamos allá. No alternamos con ellos, estaban en otro lugar. Órale. Sí, yo me acuerdo que tocaron la de Soy un creyente de los Monkees. Uh-huh. Y me quedé así y hacían las voces y todo. Y dije, no, estoy agarrando ondas, ¿verdad? Después ya conocí al Tuque y a Manolo y a todos, cuando ya vivía yo aquí, ¿verdad? ¿Los Rivers en qué año empiezan? Nomás fue, para esa tocada, fueron en 66, 67. ¿De dónde toma ahí el nombre de Rivers? Por Johnny Rivers. realmente es por eso, ¿no? Ese estilo le gustaba. Lo sí, de exactamente. Y luego también ya la marca la puse porque si le pongo Talís Escobedo o Talís Martínez... Pero si le pongo Rivers, la gente cree que son americanos y los compra, ¿no? Y me ha ido muy bien, gracias a eso. De ahí vivo. Ahorita le vamos a continuar, vamos a tomar cronológico, porque eso también, de haber tomado ese camino y como los Rivers, y dentro de lo que compete a la música, es muy buena idea. Sí, exactamente. Entonces yo de ahí ya conocí a Toño Gutiérrez. Mi papá puso una zapatería en San Juan Bosco y conocí a Toño Gutiérrez. Y a Toño Gutiérrez, integrante. Integrante de La Vida. ¡Ay! ¡El mero, mero chido de La Vida! Entonces ellos tenían un grupo que se llamaba Los Magnus, ellos. Entonces me dice, oye, tocas batería, sí, ¿por qué no enseñas a Rigo, hermano de Chuy Padilla? A ver, pero yo aquí como que nos estamos viendo bien acelerados. Los Rivers duran poco. Sí, duran dos tocadas, ¿no? Dos tocadas. Era para presentarnos ahí, nada más. ¿Dónde fueron esas gloriosas tocadas? Ahí tocamos como dos, tres para días. Para los desayunos. Para desayunos de gratis y todo. ¿Y qué tocaron? Pues tocamos música de los Beatles, tocamos música de los Creedence, tocamos música de Mamas and Papas. Entonces ya traían entonces, callito, ya. No, ya. Pues ya lo ensayábamos, pues, pero pues mi batería era la cama, ¿no? Y ahí le pegaba y así todo un rollo, porque todavía no... No les platico mi primera batería, cómo la compré. Pero sí se fija algo, don Tomás, que coincide con todos los que han estado aquí. Sí. Uno, jovencitos. Y dos, muy naturalitos. Nacieron para eso. Exactamente. Porque hay muchos que sí tocaron, pero no siguieron. ¿Sí? fue como la ola y ya cada quien se fue por su lado. Pero los que sí lo seguimos fueron los Toño. Entonces Toño me dice, oye, enseña a Rigo. Le dije, Toño de San Juan Bosco. De San Juan Bosco, de la vida. De la esquina del... Y yo vivía a la vuelta, pero dije, sí. ¿Cómo le decían a su esquina la... cuando aprenden a Jesucristo, la esquina del preso, de la esquina del... de preso, así me decía Toño que le decían a esa esquina, del divino preso. El divino preso, sí. Porque sí, los apañaban cada vez que... Ándale. No, había muchos... En aquel tiempo la policía también te veía chiquillo o algo y también... Pero entonces, a mí me sorprende cuando empezamos a charlar la famosa previa plática por teléfono que se hace un programita. Ajá. Me dijo de la vida... Y eso, pues ya los tuvimos aquí también. Sí, sí, Toño. Sí, Toño, principalmente, que es el Papas Fritas. Y de acaba todo. De morir ahora en la pandemia Luis. Luis murió, bajista. Luis. Y Luis murió, el Meji, José Luis, murió como 7, 8 años antes. El más joven murió primero, qué curioso, ¿no? Sí. Que su hermano era portero del Toluca, por ejemplo, Carlos. No, sí, es una gente no, con estilo, vamos había, a decir. Había muchas cosas. ¿Cómo conoce a Toño? Yo lo conozco porque ellos empezaron a hacer un grupo. Me acuerdo que compraron un aparato Fender Super Reverb, que ahorita vale como 48 mil pesos. En aquel tiempo, pues todos nos cooperábamos y sí, lo íbamos pagando y todo, ¿no? Uh-huh. Y ahí metían todo, la voz, 3 guitarras, bajo. Entonces yo llegué, vi el Fender y dije, no manches. Pues yo había visto unos Gibson allá que usábamos en León y todo, pero el Fender... Era el rey, ¿no? Sí, sí, era como hablar de un boludo, sí, claro. Entonces ya, no, sí lo enseño, ya lo enseñé a Riego, el más chico, hermano de Chuy. Tenían un negocio llamado La Vencedora, que era una mueblería. ¿La qué? La Vencedora. La Vencedora. Era una mueblería. Y ya los enseñé y tocaron ellos, pero Riego era flojito, es lo que digo, muchos tocaron, pero luego se retiraron. Y pues me hablaban, oye, pues vamos a tocar en todo lado, vamos. Pues vamos. Y antes, cuando está uno chavo, no lo hace tanto por dinero, lo hace uno por gusto. Lo que traían. ¿Sí? Por gusto. En este tiempo lo hacíamos mucho por gusto, pero a veces nos pagaban y nos pagaban bien, gracias a Dios. Entonces toqué con ellos varias veces. Rigo quería irse de echar lío en lugar de ir a tocar y batallaban con. Estamos hablando con la vida. Con los Magnos. Antes de la vida, sí, ¿quiénes conformaban ese grupo previo era, a la vida? Era Rafael, que le hicimos el chale, que luego estuvo cantando solo, sí, que pero pues se fue pronto por alcoholismo. Y luego estaba en el bajo, estaba Chuy Padilla en el piano y armonía, estaba Toño Gutiérrez en la guitarra y estaba yo en la batería, o Rigoberto, ¿sí? Entonces Rigoberto, pues al final tronó porque empezaron todos a tomar y todo un rollo. Y Toño y yo se desafanó y yo pues nomás iba de relevo, ¿no? Yo nomás iba realmente a suplir a Rigo. ¿Sí se acuerda dónde tocaban, don Tomás? Me acuerdo una tocada muy buena que era una... donde hacen los jamones, ¿cómo se llaman? Una... Empacadora. Empacadora. Claudia, me acuerdo ya, por la 40, no, por la 60, por la 50, nos pusieron a mero arriba y abajo estaba lleno de gente. Y me acuerdo muy bien de esa porque era una empacadora. Impactante, ¿no? Aparte. Y luego tocamos en varias casas. Pero porque... tocaron Toño y todos los que me están mencionando. Toño y los Magnos. ¿Sí? Todavía no había ningún hermano de Toño, no, ¿verdad? No, todavía eran, no. ¡Órale! Entonces Toño, pues ya sí deshizo y entonces Toño... nos trajimos a Luis, pues descanse, y estábamos tocando al bajo, ¿verdad? Al bajo. Entonces entró Javier González Águila cantando, yo en la batería, y había una armonía que en ese tiempo que era, no me acuerdo quién era, pero había una armonía. Entonces empezamos, y se nos va la armonía, y ya ocupamos porque ya empezó el órgano con los Doors, ya empezó a... sonarse. ¿Con ¿verdad? El mismo nombre que me menciona? Ahora ya armamos la vida. Ah, ya ahí parte ahí la empieza, vida. Ahí parte la vida. ¿Quién le puso el nombre? Entre Toño y yo. Perfecto. Sí, pues es la verdad, entre Toño y yo, porque le queríamos poner el jefe y su grupo y así cosas, detalles, ¿no? ¿Ya había un jefe y su grupo o vino posteriormente? No, vino posteriormente. Pero a mí no me gustaba, como yo decía, como algo más abierto, los Doors, los Beatles, así, la vida o algo. Y ahí por ahí, ahí lo sacamos. Entonces ya... ¿En qué año empieza la vida? En el 68, a finales del 68. Entonces empezamos ya a ensayar. Se sale Javier por razones de mandilón, para no poner otra cosa. Muy buena persona, yo lo estimo muchísimo, el compadre de Toño. Y agarramos a Fernando, el hermano de Toño, que empezó a tocar el piano. Y todavía ahorita me lo reclama y dice, me pusiste 25 canciones en 4 días. Y le dije, pues así se hacen los buenos, ¿no? ¿Y qué tocaban? ¿Qué interpretaban? Tocábamos Creedence y ya tocábamos como unas 10 canciones originales. Ah. Y tocábamos Sin Agarrada Vida y tocábamos pues todo lo que se usaba antes, ¿no? Las piezas suyas, ¿quién fue el de la inquietud de empezar a componer? Las piezas de la vida, el que empezó la inquietud fue Toño y Fernando. Toño. Saludo a don Toño y a todos los hermanos. Claro, yo también los saludo, lo quiero mucho, es mi hermano. Y yo en dos canciones sí, yo di las ideas y todo, pero la música y todo la sacaron entre Fernando y Toño, ¿verdad? Porque si se fija, don Tomás, sí había grupos con sus piezas, sí, pero muchas veces eran más las interpretaciones, ¿no? O sea... Sí, y también en este tiempo fue cuando se hizo la onda romántica, con los Predios. Los Predios tocaban, sí, igual que nosotros, tocaban Beatles, tocaban todo. Sí, sí, sí. Entonces Toño tenía 3 canciones muy buenas. Entonces... ¿Cuáles eran, se acuerdan? Porque estaba Coffee and Milk. No, me hace falta Cariño. No, en español. Ah, en español. Era una y no me acuerdo de las otras, pero eran 3 muy buenas. ¿En español? En español. Y porque eran... su LP, grabado en Tizoc, es en inglés. No nos dejaron grabar en español, querían que grabáramos en inglés. Ahí voy a hacer una mención, considero muy importante. El día que nos invitó Toño Camacho, compadre, allá a Casa Reforma, empezaron a hablar de la represión ante la juventud, pero tomaron como la represión a toda la juventud y estábamos hablando del blues de Chester. Y aquí me retomo esto, qué bueno que lo dijo don Tomás, en el sentido de el que no te grabaran tus piezas en tu idioma que tú deseabas y el nuestro, ya era una represión. Exactamente. Ahí considero de las primeras represiones, porque las compañías decían que el rock empezó en inglés e iba a morir en inglés y estaban totalmente equivocados. Y también la onda de los grandes años del rock and roll, que fueron los Teen Tops, todo ese rollo, pues como que agarró y como que en los 70s apretamos más con el rock. Acaba, ¿sí?, de decir una palabra muy correcta. Entonces ya no querían grabar porque ya grabaron muchos en español. Pero entra luego, entre comillas, la onda grupera. Entonces... Toño y yo tomamos la decisión de que no, somos rockeros y somos rockeros. Qué buena onda. Le dije, pero oye, pero los Freddy están millonarios y nosotros no. Y siguen. Y la revolución, ¿verdad? También. Y varios también. Entonces, ¿tuvieron que cambiar al inglés sus piezas? No, ya las teníamos. Toño, así como lo ven, que es medio fuerte de carácter, tiene un sentimiento, una sensibilidad muy fuerte. Es muy romántico, es muy para crear las cosas, ¿no? Entonces, tenía canciones que él las tocaba y las tocábamos así de gusto, ¿no? Como ahorita tocando un bolero así que nos gusta a todos y todo el rollo, ¿no? Entonces, tomó la decisión de que no, que sigamos con el rock. Qué chido. Y entonces empezamos a tocar en la Pantera Rosa. ¿Dónde se ubicaba eso? En Chapala. Ah, con los hermanos Reyes, los dueños eran de los Teresita, Reyes, de aquí del hotel. Ahí conocí yo a Teresita, conocí a los hermanos Reyes, a Javier Reyes. Fueron muy activos esos Reyes, ¿verdad, don Tomás? Andaban aquí, allá y le movían era, aquí. Los Reyes, partes. Yo les copié mucho porque yo decía a don José dónde se presentaban. Hacían show, para empezar. Yo los vi varias veces, estaba joven. Y eran bajo, guitarra, un violín. Y el otro que cantaba, tocaba las maracas y ritmos. Y Teresita. Pero te hacían un ambiente de show. él se presentaba como el mejor grupo del mundo. En donde llegaba. Y los hermanos Reyes hicieron época como Pedro Infante, como todos ellos. Sí, nacional. Sí, recuerdo. Mis padres los mencionaban. El hijo de Teresita era muy amigo de nosotros. Ahí iba con nosotros, ¿verdad? Y entre comillas, doña Teresita era doña Teresita, guapísima. Sí, sí recuerdo. Una dama. Sí, recuerdo. Que nos trataba muy bien, como si fuéramos sus hijos, ¿no? Entonces, ahí tocaban los magnos. Entonces, Rigo ya no va. Ya se acaban los magnos. Entonces, le digo a Toño, pues vamos otra vez con este Javier Reyes y a ver si nos da chamba, ¿no? Y ya fuimos y ahí tocamos 3 años. Todos los domingos. ¿Como la vida? Como la vida, ya. ¿Quiénes eran entonces? Era Luis. Luis, ya hermano. Hermano Luis, Fernando hermano, Toño hermano, José Luis, que le decíamos el México porque era de México, y un servidor, Tomás. Qué bueno. Éramos los 4 que éramos, y cantaba Fernando y Toño. Y tenían calidad los hermanos. Mira, Tomás, te voy a platicar en una ocasión, tocamos y se fue la luz. Y estamos tocando en Nagada Vida. Ya es que lleva un solo de 15 minutos. Sí. Pues yo lo empecé, se fue la luz y estábamos en un estrado donde abajo estaba la alberca, porque antes ahí era un balneario. Mm. Entonces ahí bailaba la gente y arriba estaban las mesas. Mm-hmm. Estaba bien padre ahí. Entonces toqué, llegó la luz y tan, tan, tarara. Y prende la luz y como 100 gentes bailando y muchos sin camisa y acá todos bien locos. No, ese día estuvo muy padre. Y con eso platico mucho. Ahí tocamos 3 años. ¿Qué sentían como músicos ya esos jóvenes? Casi. No, yo sentía... ¿Qué es? Todavía lo siento. Yo siento muy bonito cuando la gente te dice, oye, me gustó como lo hiciste, qué padre, ¿no? Inclusive ahorita como yo todavía estoy vigente en mis grupos. Entonces, a mí me encanta... Yo dicen que vivo del aplauso. Pues del aplauso no comemos, pero el aplauso sí nos da mucha satisfacción. Entonces, yo sentía muy bonito, en aquel tiempo, pues muchas muchachas llegaban. Era lo que sobraban, las chamaconas, ¿verdad? Entonces, exactamente, entonces, todo eso, y éramos bien portados, ahí sí teníamos valores muy, muy, muy arraigados. Sí, sí, sí. Ahí no puedo hablar de nadie. Sí, lo sé. Teníamos bien arraigados, y de ahí te voy a explicar cuándo. ¿Cómo fuimos a grabar? Llega un amigo, Joel Torres, bueno, es nuestro amigo, pero yo no lo conocía, se llama Joel Torres. Y se puso bien borracho porque de dos a cinco tocamos pura música de yacecito para comer, baladitas y todo un rollo, ¿no? Y de 5 a 10 era rock. Entonces, este cuate empezó a tomar y se puso bien borracho. Y lo corrieron. Y lo vimos, que lo corrieron, pero borracho, pagó y todo. Pero en la esquina estaba Mickey Laure, ahí en el, ¿cómo se llama el nombre ese? No me acuerdo. Bueno, en la esquina. Entonces se fue y se metió ahí con Mickey Laure y vio que todos estaban bailando y dijo, no, pues aquí me meto, ¿eh? Chilanguito el vato. Ahí se encuentra a un compañero de mi hermano Chuy, de Ingeniería Mecánica Electricista de la Universidad de Guadalajara. Y se pone a chupar con él. Dice, no, yo tengo unos amigos, un hermano de un amigo, de un compañero, toca ahí, tocan a tu madre y todo. Dice, pues vamos, y otra vez cayó ahí, y ya me vio. Dije, pues siéntate aquí en la mesa que tenemos nosotros, siempre tenemos una mesa, digo, para que no lo corran. Llegó así, todo medio caidón. Pues resulta que se fue, y cuando, les voy a hablar para que graben. Ay, qué padre, ¿no? Y todo, el que andaba ecualizado. Sí. Soy Joel Torres, aquí está de Discos Pirles y no sé qué rollo. Ya, está borracho este cuate, ¿no? No, como los 15 días nos habla. En un mes graban. Grabaron en Tizoc, ¿verdad? Tizoc. Que es una distribuidora de Pirles. Ah, no sabía eso. Entonces grabamos en Tizoc, grabamos allá por... ¿Cómo en México? ¿Cómo se llamaba? Ahorita me acuerdo. Ahí en el centro. No me acuerdo ahorita cómo se llamaba. En un lugar que no creas que de muy buena alcurnia, ¿no? Ahorita me acuerdo. Y cuando fuimos a grabar, pues nos fuimos en la camioneta. Ya tenemos una camioneta. Luis le iba bien y ganamos dinero y compramos pues Luis puso casi todo, ¿no? Una camioneta. En paz descanse. Esta vez, en paz descanse. Gran amigo y gran compañero. Muy, y buenos y gran cuates. Hermano, gran hermano. Yo, cuando estaba estudiando en la normal, ellos tenían la olla loca. Ándale. Y salía temprano y le caía y te recibían bien, no, buena bien, onda. Bien buena. Nos onda. Hicimos cuates. No. Entonces, don Tomás, era cuando Toño estaba así gordito, su melena. Ándale. Y se quitaba el escapular rosario y se persinaba en el micrófono. Sí, sí. Así y, es. Sí, órale. Así es. Entonces ya... Pues ahí vamos, agarramos lo de dos domingos, ahí vamos a México, en la camioneta, ¿no? Con los instrumentos básicos, guitarras, yeah. Y dos, tres aparatitos y ya. Y para eso aquí tenemos un equipote, ¿no? Tocamos en arquitectura y era el aire libre, traemos para el bajo como cuatro bocinas de 18. Y antes era un rollo no tocar, ¿no? Bueno. Y ya llegamos y no, pues en toda la noche no, en ningún hotel nos... Pues llegaba Toño con las greñas, tipo Javier Batis. Sí, sí, sí. Y así, sí. Oiga, y ya es que tiene la voz así media sí, fuerte. Sí. Fuerte, no, fuerte, no, fuerte, no, autoritario, pero en el buen sentido, quiero sí. Decirlo. Entonces le digo, pues vamos a meternos en uno de paso, ¿no? Pues ya estando adentro no nos saca, pues yo vengo bien cansado y todos veníamos cansados. Y nos metimos ahí en dos camas. Dije, pues aquí está, todo boca arriba, y el que se voltee, y se lo llevó. Corre el riesgo. No, y ya terminamos todo, ya nos reportamos, Venus Rey nos recibió. Venus Rey, el jefe, ya, el chido del sindicato. Esa, en el que duró 100 años ahí. El papá dictador. De Victorino. Él es el papá de Victorino. De Victorino, sí. Venus Rey. 150 kilos de rock. Sí, cómo no. Nada más. Inclusive Enrique Guzmán, ¿y este que está haciendo fuera de tiempo? Este ya está viejo. Eso pasó, no sé qué. No. Pero sí. Muy bueno, Victorino. Sí, cantaba bien y todo. Entonces vamos y nos dicen, pues, vamos, firmen un contrato, todo el rollo, ¿no? Dice, pues van, quieren ensayar, sí. Pues ya vamos al Baja California Dancing Club. Que se presentaban viernes, sábado y domingo. Estaba Mickey Laure, las Estrellas de Plata, la Sonora Santanera. ¿Quién más estaba? Un baquete de cumbia, un banquetote. No, era... Ahí el California y su historia. Sí, y otras sonoras, no me acuerdo. La cosa es que, era, imagínate, ir a bailar con esos. No, pues fuimos el domingo, ensayamos el jueves. Y fuimos el domingo y ya después que grabamos. Vendían nomás Orange chiquito y tortas. Sí, era, no vendían era vino, clásico. Cerveza, nada. Era bien clásico. Y era un local así como un estadio. Grande. ¿Te acuerdas que estábamos en un grupo, haz de cuenta en la portería y otro de aquel lado? Gracias, y el pa, pa, pa, vámonos del otro. Y si iba la gente para bailar allá. Órale. Así como ahora lo hacen con las bandas, ¿no? Sí. Realmente cuando hacen dos, hacen sí, sí. Como de 5,000 gentes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya... Grabamos, antes de nosotros grabó Javier Batis, se quedó a oírnos. Estaba en el estudio Javier estaba Batis. Estudio, sí. Llegó un olor está... bien bonito, el olor. Sí, que dejó. Pues sí. Padrísimo. Como que era mota, se me hace que sí. Debió de haber sido, porque pero casi nadie fumaba. Y grabó con Metales. ¿Cuál disco grabaría, don Javier? Pues no, don yo nunca oí los Metales con Javier Batis, no sé si lo sacó o no lo sacó. Pues yo lo vi, tres canciones que grabó, con Metales, con trombón, sax y trompeta. Pues querían tocar como Sangre, Sudor y Lágrimas y todos ellos, ¿no? Que en aquel tiempo pues estaba Tinta Blanca, estaba Pisando. Sí, cómo no. Todos ellos, ¿no? Cómo me agrada oír de nuestros músicos de Guadalajara, como lo está haciendo don Tomás, así con todo el respeto que merece, pero lo veo un chavito como Yair, ¿y qué va a pensar? Que ese señor anduvo en esos grandes movimientos con esos grandes músicos. Me está dando las cartotas fuertes de México. Entonces pues ya grabamos y todo y había detalles que es bueno platicarlos, ¿no? Grabamos en 4 canales. Ahorita puedes grabar en 5,000 canales, ¿no? Sí, sí. Y éramos wow, porque antes era nomás estéreo, ¿no? Y ya habían grabado Venus en Holanda a 8 canales, que era lo... Sí, sí. Wow. ¿No? Pero me sorprende, señor Tomás, en el sentido de Waiting for the Sun de los Doors fue grabado en 5 canales y fue excelente. Exactamente. Tenía que ver mucho el ingeniero también. El ingeniero, ahí te va el ingeniero con nosotros. Grabamos todo y había uno que no caíamos. Que no caíamos, y era un tresillo. Era un pa, ahí, un pa, y no caíamos. Dijo, espérame, agarra la cinta, la ve así y le corta. Así hexagonal. Luego la une. Le pone una cinta Scott, me acuerdo muy bien. ¡Pam! Ya callaron, sigue. Y eso, man. Échate esa. No, es que aparte. ¿Cuál computadora? ¿Cuál nada? Nada. Pero aparte el disco está bien grabado. Sí, el disco. ¿Ves? No tiene brincos, no tiene nada. Yo lo tengo, el LP. Sí. Y es uno de mis favoritos, como cuando vinieron en esa de. Ay, Coffee and Meal es Coffee una. And Meal. Y hay otras. Peace pero of Mind. Sí. No, pero, y luego se oyen psicodelia inglesa. Se oyen finos. Es bien curioso. Mi hijo también toca y tocaba en un grupo que se llama Fruto Madura, no sé si no. Alguna vez lo nombraron por ahí. Ahorita toca en un grupo que se llama Cardio, que tocan 80s y 90s, ¿verdad? Dice, papá, ve mi celular, trae 4 canciones de la vida, y son mis favoritas. Y mis amigos lo traen. Me dijo, ay, ¿sí el grupo? No, pues mi papá, que lo graba. Ay, pásamela, está bien padre, y no sé qué. Dice, ahorita grábalo otra vez. No, le dije, Toño agarró los derechos y no me quiero meter en broncas. Porque es muy celoso. Toño es muy celoso. Sí, sí, sí. En ese sí. aspecto. Entonces, sí, sí, sí. No hay ninguna necesidad tampoco, ¿no? Pero, te digo, ahí ya nos invitó a grabar, ya grabamos. Y ya nos vinimos para acá. Tuvimos mucho trabajo, mucha promoción. Sergio, les fue Sergio, bien. Sergio Martel, hermano del pianista. Sergio, sí, Sergio Martel. O Jorge Martel. El hermano del pianista de los Tintos era nuestro promotor. Nos trajo por todos lados. En Canal 58 tuvimos varios meses 2 canciones en primer lugar. Entonces, la promoción que hizo fue muy buena. Sí, fue y, pero aparte eran buenos, o sea. No, te vas a explicar una que le hice a Toño, sí. Está muy buena. Tocamos en la concha acústica. Y para que te des una idea, teníamos 2 columnas que nos hizo un ingeniero de aquí de Guadalajara. Traíamos 60 bocinas de carro en cada lado y traemos 2 amplificadores chonchos para que se oyera ahí. Y toda la gente nos quería comprar ese equipo porque se oía. Excelente. Excelente. Bueno, entonces pues, estábamos en primer lugar en Canal 58, estábamos con la promoción, estaba con este naranjo que nos trajo y nos llevó y todo el rollo, publicidad y todo. Entonces salgo y se me vienen como unas 60 muchachos. Y le corro y me meto. Es que abajo está el. Y yo, ¿qué traes? Y dije, ahí está Mayela, su esposa. Ahí está Mayela. Le dije que no viniera, que la chica. Pues ahí está. Sale, llega así con los anteojos rotos, así, todo jalado de acá. Y no, no dijo que me dijo porque no puedo decir por aquí. Sí, puede. Me todo dijo, lo que quiera. Una sala para niña, tú. Entonces, y todavía tenía un platicado. Y dijo, hombre, esta no se me olvida. Y ya de ahí empezamos a tocar. Seguimos en la Pantera Rosa. Ya seguimos. Posteriormente, antes de que abrieran la olla loca, yo les dije, yo voy en segundo de profesional. Yo dejo 1 año, 2 años. De corto a la carrera, pero vamos a Tijuana. Yo la ya tenía un tío. Del rock en que ya está Santana, está Javier Batis, está Tinta Blanca, Pinza Love, los Duke Dukes, y vámonos para allá. Pero luego, pues no, que yo tengo mi novia y me quiero casar, y que no, no, es lo peor que puede ser ahorita. Y no, no se hizo. Entonces dije, pues ¿saben qué? Enseñamos casi 4 horas diarias. Dije, ¿saben qué? Pues yo. De aquí hasta aquí. ¿De ahí, de usted siguió Beto? De mí siguió, no, siguió otro muchacho. Ah. Que estaba en la olla. Antes de Beto estaba otro muchacho. Oh. Y y le dieron un giro diferente, pues. Uh-huh. Ya en la olla ya metieron a del Chelo. A Ponchito Ríos. A Ponchito Ríos, el baterista. Saludote, querido era amigo. Era muy alocado. ¿Quién? El baterista que entró en mi lugar. Ah, órale. Entonces, a Fernando le gustaba, ok. Yo ya. Don Antonio también dejó el grupo, ¿verdad? Pues es que luego Luis se fue a Nueva York. Y ya dijo, yo me voy, yo ya se acabó todo, y pues se acabó todo. ¿Qué años estamos hablando, don Tomás? Pues ya eso fue en el 72, 73. O sea, mínimo tenían algunos 6 años, ¿no?, de actividad. Sí, finales de los 60 a principios de los 6 años. Exactamente. 5 o 6 años. Y ya Luis se fue, Fernando se metió a trabajar en un banco. Exacto, tiene años todavía en ese del banco. Y le va muy bien, gracias a Dios, qué bueno. Y pues ya, cada quien agarró, yo estudié. ¿Y qué hizo don Tomás? Yo ya me metí a hacer auditorías. ¿No se fue a Tijuana? No, yo no me fui. ¿Ya no le movió? No, porque antes había un pensamiento que ahora no hay. Ejemplo, si nosotros hacemos un grupo, le pegábamos y ensayábamos y todo, pero decías, pues fíjate que yo no puedo sacar la canción. No, sácala, sácala, sácala. No podíamos traer un guitarrista de fuera, un baterista de otro barrio, pues. Como que éramos grupos de barrio. Exactamente. Los Spider eran de acá, del oriente. Por Tepic, por acá. Vallarta, Tepic, por este lado. Poniente, ¿no?, de la ciudad. Ahí vivía Manolo, ahí vivía este, vivía Rosa. Todos vivían por ahí cerca. O sea, eran de barrio. Sí. El Tony Lake, Bierling también. Sí. O sea, entonces, hablando del Tuki, el Tuki de los Spiders. Sí. Bueno, yo ya de ahí ya me retiré, ya dije, no, pues ya me voy a sacar mi carrera y a trabajar, ¿verdad? Y mi papá decía, aquí nomás no me llegues ni borracho, ni me vueltas a la casa, ni me pumes, ni me hagas nada. No, yo bien portado y nunca lo he hecho. Sí, si invitan un vino, ahorita me lo tomo, pero uno y ya me voy, ¿no? Gracias a eso vivo. Todos los que se tomaban y seguían ya no están aquí. Y se fueron hace 20 años, no ahorita. Yo tengo tres operaciones del corazón y la vesícula. Y una de los pulmones. Y ahí voy. ¿Qué viene después de esto, musicalmente? De ahí yo ya me vengo y me retiro, entre comillas, pero ahí viene algo muy chistoso. Conozco un amigo que era hijo de Transportes de Oriente, de los Pizá, Javier Pizá. Uh-huh. Y un día nos dice en una reunión, estábamos ahí, una reunión que lo llevó un amigo mío, una carne asada, y ves cómo se hacía, y el vinil saca la guitarra. Y dice, no, yo tengo en mi casa batería, bajo, amplificadores, micrófono y todo. Ah, y vamos, y sí, sí lo tenía en su casa, aquí por Providencia, pues. Había con queso y las tunas, ¿no? Y él tocaba en México con las Moscas. Ah, y se vino para acá. ¿Qué instrumento tocaba? El batería. No es el gordito, ¿verdad?, de las Moscas, había un gordito. Pues a lo mejor él es, yo nunca he visto uno de las Moscas. Ah. Bueno, él llegó y yo tocaba la batería y dice, no, yo canto. Pero en un ambiente padrísimo, ¿no? Ellos, su rola en español fue Venus, su éxito. Ándale. Exactamente. Y luego ya entró un gringo como bajista, entró un de Miami, un cubano, Henry, que es el papá de los Brothers, ¿cómo se llama? Afro Brothers, es el papá de ellos. Y estaba yo, y estaba él, y estaba un compañero de la escuela, Rafael Heredia, con la guitarra. Y tocábamos ahí en su casa cada 8 días. Y la carne asada se hacía baile y se hacían papay, ¿no? Pero él tomaba mucho. Bueno, así pasó, y el grupo le puso el ombligo izquierdo. El nombre estaba muy bueno. Pacheco, cómo sí. No. Bueno, pero ahí hicieron un grupo y ya estaba integrado usted en el ombligo izquierdo. Estaba yo en el ombligo izquierdo por gusto, no salíamos profesionalmente. Cuando me di cuenta que tocamos varias veces, veía que él cobraba una botella por hora. Y una ocasión tocábamos acá por el Templo de Santa Cruz. Y él traía un carro nuevecito, pues tenía queso, dinero, ¿no? Y salió y les gritaba, ¡Ragones! No les grites, tranquilo. Van a ver, y no les grites. ¿Por qué le gritas a la gente? Nos trató muy bien. ¿Por qué les gritas? Si es que yo hice un trato que eran 5 botellas por 5 horas, pues ya tocamos las 5 horas, ve cómo vienes. Sí, pues yo hice el trato de botella de litro y nos dieron de 3/4. Era vaciado el vato, ¿eh? Era vaciado. Por él conocí a José José. Pero, ¿y qué tocaban con los los del ombligo izquierdo? ¿Ya eran versátiles? Sí, versátil tocábamos. ¿Y dónde tocaban? En la casa de él. Nada más, ¿verdad? Ahí se hicieron famosos. Nos invitaban así y ahí... Ahí agarraron su fama el ombligo izquierdo. Oye, vamos a tocar a tal lado que mi tío. Vamos, que es Navidad, pues vamos a tal lado, pues vamos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duró el ombligo izquierdo? No, duró como 4 o 5 años. Pues siempre. Sí, duró mucho. ¿En algunas tocadas con grupos de rock tocaron? No. No. No, no. Otro detalle, un día fuimos a tocar a Melaque. Ahí nos pagaron todos, no sé si cobró o no cobró, no me acuerdo. Pero ya estamos todos arriba de su carro, que era un Galaxy 74. Estaba 10 cuadradotes. Sí, estaba nuevecito. Era como en 77. Y llega Roberto, el gringo. Decimos Roberto U. Y llega con una mochilita, pero así como caja de zapatos, ¿no? Y vamos todos así con los instrumentos, imagínate, los cuatro ahí con los instrumentos así, la guitarra acá cruzada y todo un rollo. Y llega y se acomoda y se mete y dice, ¡ay! Se me quedó mi valijita, mi ropa. Dice, a ver, préstamela. La tira aquí por López Mateos. ¿Qué pasó? No cabe, vámonos. O sea, tenían ideas así. O sea, se divertían chamacones de la época. Chistoso, ¿sí? Pero hay muchas cosas que no puedo platicar, pero... No, platíquelas detalles. También, son importantes. Un día llega una compañera de la escuela y dice, oye, Javier, ¿me das la hora, por favor? Y se había ido a Alemania, y se trajo un casco nazi, y se puso el casco y se fue, y un ¿cómo se llama? Un reloj de pared. Llega y le arranca las manecillas y dice, usted, mi amor, aquí está la hora. O sea, detalles de eso se los aventaban, bien, ¿no? Bien monkeys, ¿no? Sí. Entonces yo, por accidente, veo que llega José José a cantar y llega a la casa de él. Llego yo, ¿qué hago yo? Uy, José José estaba en sus meros moles, ¿no? Punto, ¿eh? Y estaba el flaco, Leo, con él, que era el secretario. Y llegué y ya tenían botellas y tomando, ¿no? Y ya, no, mira que, ah, toma madre. Y lo conocí y pues íbamos a los conciertos y todo con él. Y caíamos otra vez a la casa de Javier, a la bohemia y todo el rollo. Pero eran de a 8 o 9 de la mañana. Yo me iba y ahí nos vemos, ahí le sigue, ¿no? Pues a don José José lo que lo afectó, según sabe uno, fue también el alcoholismo, ¿no? Fue el alcohol y creo que no debo decirlo, pero lo voy a decir, la droga. También la droga, sí, sí, sí. Yo más para que den una idea, una vez, en uno aquí, no le voy a decir nombres, llegamos a hacer el show en un salón de aquí y pues llegó Gado, llegó así, sin saber. Lo bañamos con agua fría. Quiero un trago, ¿no? No hay trago. Bueno, al final le dimos dos cosas de nariz. Se levantó. Dos jalones. Y le digo, Pepe, cancelamos. Dijo, no, güero, hoy voy a cantar poca madre. Cancelamos, Pepe, no te puedes quedar parado, te tengo que detener. Tú déjame, y se agarró así del micrófono. Que te vas a caer, tú no te preocupes. Bueno, él me decía güero. Aunque no crean, yo era bonito y güerito, ¿eh? No, siempre he sido así. Y también todos los que estamos aquí éramos así. Éramos que guapos, ¿sabe qué pasó? ¿Eh? Algo pasó, ¿eh? Y llego y estaba Chilo Morán. ¡Ajá, la baraja! Y me dice, oye, ¿tú tocas la batería? ¿Sí? Súbete. No, le dije, no manches. ¿Chilo Morán iba acompañando a José José? Sí, era el director artístico de él. Dije, no manches, ¿cómo me voy a subir? No, es que ve, pues dejamos dos líneas de básquetbol y el baterista se aventó a las dos líneas y estaba allá arriba, no bajaba, ¿no? Dije, pues va, nomás ya nos pusimos de acuerdo de cuándo me paro y dame la señal y todo el rollo. Y ese día acompañé a José José, pero por accidente. Y a Chilo Morán. Y pues Chilo Morán, un músico todo. Tocaba y nos dirigía y... Sí, no, y un me maestro. Ahí, acá. Y estaba tocando y estaba acá y estaba con todos los demás. No, es un músico. Sí, de verdad. Que me quedó. Un enorme recuerdo. Inclusive una vez estaba Pepe aquí en el Hilton y fuimos por él. Del Hilton, donde está Kodak ahorita, había una granja que nos prestaban hacer las carnes asadas famosas, ¿no? Y fuimos por él. Del Hilton a donde está Kodak ahorita, una botella de Bacardi se aventó. Una botella. Y venía con Homero Patrón, que era su pianista y director artístico de ese tiempo. Ese día toqué con Pepe, con Homero Patrón y yo. Algo estuvo padre. Algo de lo que voy a agregar, que es muy común que lo hacemos aquí, es que los músicos que iniciaron en el rock and roll, y es la frase que uso, son como el comodín de la baraja, donde quiera cabe. Exactamente. Y la arman. Es que lo hicimos por gusto, con pasión. Eso no lo hicimos por sacar dinero. Bueno, ya termina lo de Javier. Yo me separo de ellos. Ya estaba yo tranquilo en la casa de ustedes y como en el Gracias. 90 llega un amigo, oye, están armando un grupo y se les fue el baterista, ¿vale? Pues que lo encuentren. Ya noventas. Y dije, pues va, entonces vamos a Rancho Contento. Había un lugar así como este donde ensayaban, en un sótano, con puro equipo JBL y ya todo, cambiado había, radicalmente ya, todo ya, había batería, había todo, ¿no? Ahí estaba Joaquín Sosaya, que era... Ah, amigote de todos, un saludote. Él era de los frenéticos. Mi hermano, ándale. Yo tengo... Por ahí encontré un disco de los frenéticos. Y tocaban bien, con Beto Echeverri, sí. En paz descanse, que yo también... ¿Es el LP? No, es uno que me prestó él y lo puse un CD. Un CD. Que está muy bueno. Sí, eran muy buenos, muy buenos. Entonces, ahí estaba Joaquín Sosaya, estaba... Andrés Bringas, que era de Saltillo, que era gerente de Banpaís. Luego estaba el doctor Jesús Castillo, Chicho, y estaba Pepe Rizzo en el piano y armonía y canto. Y ya, pum, tocamos. Y dice Joaquín, no, ya ni le sigamos, ya hay que ensayar, en serio. ¿Te quedas? Sí, va. Entonces íbamos y ensayamos todos los lunes a las 8 de la noche, ¿no? El vinito y todo, lógicamente. Un día nos invita un amigo de Chicho ahí en un Rancho Contento. Y, sí, pónganse ahí. Y nos estuvo como 2 horas. Le dije, oye, pues ya vamos a tocar, ¿no? No, ahorita. No, pues espérenme. Y dirigiéndonos, ¿no? Le dije, oye, le vamos a regalar la música. Ya llevo aquí 3 horas y... Ni nos atiende ni nada. Se supone que es tu amigo y casi creo que es tu compadre. Bueno. Dije, pues yo ya me voy. No, toquen pues. Ya tocamos 1 hora y yo recogí todo y vámonos. El siguiente día le dije, ¿saben qué? Yo no vuelvo a ir gratis. O me pagan y bien o no voy. Ahora va la mía. Pues más les digo una cosa. Con él duré como unos 5 años, hasta el 97, el 98. ¿Qué tocaban? ¿También Versátil? También Versátil, Beatles, Doors, Creedence, todo ese rollo. Y Monday y todo ese rollo. Sí. Y ya tocamos ya, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una que gusta ahorita, Mujer de Negro, me acuerdo. Que de ya los era más goles, nueva, sí. De los goles. Una pregunta, usted que pertenece y ya me dice 90s, uh-huh. Usted hablando de los 50 y tantos, 70s, 80s y bien, uh-huh. ¿Cómo ve el tiempo aquel y al tiempo de los 90s? Lo único que yo noto es un cambio en los equipos, pero entre gente, entre música, usted bueno, que los vivió. Pues yo voy a comentar lo que yo pienso. Perfecto. Yo creo que antes lo hacíamos con la pasión y con el gusto de hacerlo. Y ya después de los 80s se metió la computadora, se metieron los ritmos, se metieron que grababan las voces que grababan el piano y ya llevaban todo grabado con pistas y ya como que cambió un poco. Hubo grupos buenos también, no puedo decir que no, pero si con nosotros había 50, aquí había 3. ¿Por qué? Porque pocos siguieron esa situación de la autenticidad de las cosas. O será también que le pegamos tan duro en aquella época que les dejamos muy difícil crear más cosas también. Yo también ahí no los tiro tan fuerte, pero sí yo creo que les faltó creatividad porque ya la tenían armada. Ya tenían ahí los ritmos en la computadora, ya, inclusive los bajos, ya tenían todo. Y si hablamos, por ejemplo, de Mijares, el primer disco de Mijares fue hecho con un piano cord y con eso hicieron toda la pista. Y se oye bien, pero no es igual a que lo hagas con violines, con trompetas, como lo hacíamos nosotros. Nosotros estábamos peleados con que si tú ibas conmigo, ibas a cantar o ibas a tocar los maracas o a ver qué hacías, pero no te parabas, daba vergüenza pararte sin hacer nada. Y fíjese, don Tomás, la presión que ejerce ser de los 70s a ser de las otras generaciones. ¿Por qué? Porque usted acaba de decir que lo hacían por pasión, gusto, ausencia de buenos equipos, ausencia a veces de malos manejos, etcétera, uh-huh. etcétera. Y sin tener la popularidad económica, en los 80s ya las transnacionales les ayudan, MTV, VH1, etcétera, etcétera. Estaba más abierto. Pero la presión que tiene de los 70s, nadie la ha superado. No. Ni con esa modernidad que usted menciona. Porque sí tuvo que haber visto la pasión, inclusive el público se ausentó. Mis amigos, locochones, greñudos de los 70s, que yo digo que el rock en Guadalajara de los 70s termina con 2 LPs, Toncho Pilato segunda vez y Corre Corre de los Spiders, uh-huh. que son en el 81, 82, se acaba. Y las nuevas generaciones que vienen, indiscutible, mis amigos greñudos, se abrieron. Uh-huh. Hay quien todavía a la fecha me dice un compa, a mí no me pongas ese pinche trenzudo porque no me gusta nada, Bob Marley. Uh-huh. Así a ese nivel me dice el cabrón. Entonces, sin comentarios mejor. Entonces, en ese sentido, fue tanto, pues fue su momento también de los 70s. Indiscutiblemente, es gente que nace para ese, gente que nace para escucharlos, gente que nace para apreciarlos. Fue una química que se dio excelentemente bien. Fíjate que hoy, hablando de Toncho Pilatos, hoy en la mañana almorcé con la viuda de Toncho Pilatos y unos amigos. Sí, esta Yolanda Ferrer. Me comenta que tiene ya un grupo. Tiene un grupo que lo está armando ella. Kukulcán. Sí, se presentaron unos chavos Kukulcán en el Diana. El Diana, ah, sí. Okay. Yo me pidió ella y yo los integré, yo hice ese evento. Ah, órale. Yo hago eventos en el Diana, ya llevo 19 eventos en el Diana. Ya es otro rollo que luego platicamos. Y hoy estaba platicando y va a estar con el evento que va a ser 3 clásicos del rock, con los Rockets, que somos nosotros, tributo a Beatles, con Grupo Cardio, que es mi hijo, uh-huh. que es 80s, 90s, uh-huh. glam rock le llaman. Sí, sí. Y los Doors, que traigo a Mojo Rising, que si cuando vengan quieren hacer una entrevista, yo con mucho gusto se los acomodo. Ellos tocan, yo creo que no igual que los Doors, mejor. El pianista, son 3 y el cantante nomás. El pianista toca el bajo con la izquierda y con el otro hace lo demás, como lo hacía el otro. Como decía Ray Manzarek. Entonces, exactamente. Estamos platicando, inclusive ella quiere grabar el 17 de marzo, estamos, y va a abrir Toncho Pilatos con el grupo que trae ella. Yo más creo que lo va a prestar un muchacho que le hace falta, que ya no está. Y vamos a grabar un video porque lo están pidiendo de Europa. Trae ese rollo y creo que va a venir ese promotor de Europa a verlos. porque lo identifican como el rock mexicano. Sí, totalmente. Lo que sí hay que, voy a hacer una intervención aquí en el rollo de que, primeramente, felicitarlo porque no se le ha dormido el gallo. Sigue en la onda y le ha ido muy bien. Y en otro lado, así voy a tomar como ejemplo, con todo respeto a los que saben de eso, pero ya hay como 20,000 santaneras. Sí. Así, sí, de uno, de otro, y que ya no son. Así como dentro del argot de la lucha libre, que también nos gustaba, todos los tapatíos los martes, acuérdense que era la lucha libre. Los gemelos diablos. Ya, aquellos, y ¿verdad? Ya también hay como 1,000 huracanes Ramírez. Entonces, pues acá también con nosotros se está presentando este fenómeno. Cuando digo 1,000, es plural, muchos, sí, sí, pero hay 1,000 Tonchos Pilatos. Sí, lo que pasa es que ella duró 30 y tantos años en Estados Unidos. Sí, cómo no, ella tuvo una compañía que se llamaba Fátima Records, que era de música punk, porque mis hijos la identificaron bien, porque eran punks mis hijos, y hubo esa amistad, ese encuentro, y ella me lo llegó a platicar, porque yo platiqué hace mucho tiempo que vino ella, porque había la intención de hacer algo escrito de Toncho, sí, pero por alguna razón no se dio. Uh-huh. Pero cómo no, Yolanda Ferrer, muy reconocida como la pareja de Toncho y mamá de Montserrat. Ya. Pero como le digo ahorita, ese día yo le hice un homenaje. Vino Montserrat, vino una bisnieta de ella, de la señora Ferrer. No, lloraban cuando les entregamos los pergaminos y todo. La directora del teatro me hizo el favor de entregarlos. Sí. Ahí fue también bonito, donde estuvo Pastel y el Güero, de originales de con Alfonso Guerrero. Pastel, que es compadre de Yolanda. De Yolanda. Sí. Estuvieron los dos, pues ya de la edad también mía, ¿verdad? Sí, claro, sí, contemporáneos a ustedes. Exactamente. Entonces, pues ahí platicamos varias cosas. Lo que pasa es que se juntan para hacer sus toquines. Sí, cómo no. Y Yolanda hoy me enseñó que ya le entrega una sentencia de un juez, que es dueña de toda la música de Toncho, de todo, imagen. Con los derechos y todo. Con los derechos completos. Uh-huh. Inclusive ya va a México a registrarlo. Uh-huh. Y ahorita ya el que se haga algo, ya se las ve con ella, ¿verdad? Sí, aquí la voy a, o sea, de mi parte, como sesiones de rock and roll. Uh-huh. Lo que pasa es que la tremenda huella que dejó Alfonso Guerrero Sánchez, no la considero. Tiene toda la razón Yolanda Ferrer, uh-huh, de tener esos derechos, pero también Toncho es del pueblo. Lo quisieron un chingo. Yo lo veo bien lo que hizo el Pastel, lo quisieron todos, quisieron sus toquines. Yo los he visto en YouTube, pero ella no está contra de eso. Exactamente. Ella lo que dice, a partir de ahorita no se vale. El Pastel ya está grande, ya creo que ya no toca, o sí toca, no sé. Pero no se vale que se levanten cuatro chiquillos y hagan Toncho Pilatos. Los que ya hicimos esto, está bien, no hay ningún problema. Sí. Pero no pueden agarrar la bandera de algo que ya tiene un precio, sí, ya tiene un dueño, ¿verdad? Sí, claro que sí, porque por ejemplo, yo atribuyo, sí, respetablemente, a los que fueron músicos. Sí, porque eran muy buenos. Y hay dos cosas. Yo conocí a Toncho y conocí a todos ellos. Y hay otro, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, Toncho tiene bien marcadas sus dos buenas etapas. El primero, el de Rock Power, la nueva generación eléctrica, uh-huh, con Pastel, Beto, el Güero, Toncho y Rigo. Uh-huh. Y viene la segunda parte ya en, como digo, el disco que cierra también los 70s en Guadalajara. Segunda vez con Toncho, que es Beto Nájera, Tino, Lupillo, Rigo y Toncho. Uh-huh, considero que ellos pueden tener cierto carnet, vamos a decir, entre comillas, para poder interpretar las piezas de Alfonso, porque fueron parte, no son los del derecho, uh-huh, pero yo considero mucho, por ejemplo, a Toncho. A Toncho lo vi en las buenas y en las malas. Inclusive ya en su última etapa, si él llenaba un lugar, era Rancho Nuevo, ya una generación de chavitos cholos que le caían, uh-huh, a bailar con Toncho. Uh-huh. amigos músicos también, entre ellos estaba, ay, se me olvidó uno que ya estuvo aquí, que fue de los de allá de Santa Tere, pero muchos le hicieron el paro a tocar en esos lugares, llenaba, lo querían mucho a Toncho. O sea, él vivió así las de Caín y Abel, de verdad, y eso de que, por ejemplo, Panchito, que ya estuvo aquí, nuestro carnalito, junto con el Ampolla, en el oriente de la ciudad, uh-huh. se les ocurre hacer un Pilatos, y de ahí surge un montonal de Pilatos. Muchísimo. Y no, es que está Lalo Valtierra, que fue parte de ellos, los de Excalibur. Sí. Entonces, en este sentido, es... Y ellos le han llamado a ella que autorización para poder tocar piezas de Alfonso. Es y correcto. Les ha aceptado que, ¿sí? Es correcto. Es que Toncho dejó una huella bien increíble. Y voy a extender un poquito, con todo respeto al tiempo, pero tienes tú también toda la razón y eres parte de eso, que aquí hicimos un programa realizado en lo que se le conoce como el World Beat, que vino después de los 70s hacia los 80s, que fue hacer rock con músicos e instrumentos de su propio país. Pero estamos allá hablando en los 80s, y es yo por ahí menciono, cuando el rock se pone frac, se convierte en world beat, sí. que es música del mundo. Por ejemplo, acaba de morir el vocal de los Pogues, que eran irlandeses con instrumentos irlandeses haciendo rock. Están los Fisherman, pero hay que reconocer, hicimos aquí un programa. Hay dos grupos de rock con la similitud. No es copia, uno es Chile, los Jaivas, y el otro es Toncho Pilatos, grupos de México que empiezan a utilizar instrumentos de su nación, de su patria, prehispánicos, deidades como Kukulcán, y al rock le introducen mariachi, huapango y música mexicana, cosas instrumentos prehispánicos o naturales del país. Les invito a escuchar a los Jaivas, mi niña. Es muy buena. Una pieza muy buena, preciosa. Alfonso Guerrero Sánchez tiene su última danza. Sí. Una memoria a la muerte excelentemente bien. Entonces, todo eso quedó bien marcado. A mí un día una chamaquita me sorprendió. De un amigo, el D'Artagnan de la secundaria. Es un ejemplo. Ella tenía entre 12 y 13 años, estoy hablando que ella es una madre de familia, tiene sus chavitos, ya es una señora mayor, admirando a Pedro Infante. Metafóricamente, chavitos que saben de Toncho Pilatos y reconocen a Toncho Pilatos como un gran maestro del rock en Guadalajara y en México. Y Yolanda debe saber, indiscutiblemente, si a alguien querían en la Ciudad de México, era a Toncho Pilatos. Fíjate que a mí me pasó un detalle. Yo cuando estaba en León de la secundaria, fui compañero de secundaria de Arturo Guerrero, hermano Santa, del basquetbolista. Ahora. Que jugó 19 años en la selección y jugó en Italia, en España y creo que en Yugoslavia, no sé. El único que ha jugado así en varios países. Y fue mi compañero y nos invitamos. Y platicando ya en la carne asada y amigos de allá y acá, todo el rollo. Mi hermano jugó mucho con él en la selección de Guanajuato. Y ya platicando pues de aquellas épocas, ¿no? Y salió Toncho Pilatos con el sobrino de él. Así es. Una persona, no sé, de 35 años, 34. Que me dice, tú te dedicas, entonces no tocas de Toncho Pilatos. No, es que yo quiero un disco de Toncho Pilatos y es que aquí venía a León y yo iba a verlo. Mucho. Y todo el rollo. Y le digo, Arturo, tú también, yo también iba y este estaba chiquillo, me lo llevaba. Entonces, pues sí hizo mucha huella. Sí. ¿Verdad? Internacionalmente hablando, primera, aquí estuvieron los hermanos de Brujo, que son, llevan el apellido del dueño del equipo de las Chivas que falleció, ¿cómo? Vergara, son dos hermanos que hicieron Brujo, Vergara, y uno de ellos me dijo que se dio cuenta que Bob Dylan dijo que si había alguien original en México era Toncho. La otra, tenía otra con respecto a eso. Mis hijos, ya generacionales, hubo un músico de apellido Beck, no Jack Beck. Beck. Uh-huh. Él ya fue de los 90s, creo, algo así. ¿Tú, sí lo recuerdan tú, ustedes, no? Beck fue muy popular, muy popular. Ya era de los de MTV y que transmitía los videos. Y él, entre sus tres mejores discos, estaba el de Toncho Pilatos, grupo del músico norteamericano Beck, porque su mamá tenía una pareja mexicana. Él era ella gringa y la pareja mexicana. Yo conviví algo con Toncho, pero convivías poco porque todo el día pensaba en la música. Yo estaba en la universidad y él estaba también. Beck tenía entre sus tres mejores discos, dos norteamericanos y Toncho Pilatos, porque su tutor oía a Toncho y le gustó. Y eso que también reitera el maestro Tomás, vivía profundamente en la música. Que conoció gente que no debió haber conocido es otra cosa. Ya eso ya. Porque yo hasta Dios cuando dijo. Charlaba con él, era muy especial hasta para hablar. Yo me acuerdo que un día habló de Ricardo Ochoa, que por cierto está malito Ricardo Ochoa, sí, de Náhuatl y de Peace and Love, qué lástima que le dio una embolia. Pero, y Kenny era su pareja en aquellos tiempos. Y decía, es otro rollo la Kenny. y de Guadalajara. No. Y decía Toncho, no, pero era muy peculiar, muy especial hasta para hablar. No, Ricardo está ahí, tú ahí, yo toco, tú ahí. Yo cotorreaba mucho con Toncho, conocí a su mamá Nachita de ahí de Analco. Tengo un hermano que está en Tijuana y dice que vio a Javier Batz en una tienda de autoservicio. Y que le dijo, ay, Javier Batz, yo soy de Guadalajara, que no sé qué. Y que le dijo, yo iba mucho a Guadalajara. Y Nachita, la mamá de Toncho, me preparaba unas pinches tortillotas para comer. Fíjate, ¿se acuerda? O sea, todo ese rollo tiene que ver con claro, esto. Claro, es muy bueno. En eso están ustedes, aquí están ustedes. Es por eso que nace el programa. Exactamente. Para ustedes, porque eso sí hay que también otra vez una mentada de madre, pero chiflada y como la quieran. Para los medios tanto culturales que deberían de hacer eso con ustedes y pues por lo menos mínimo comerciales. Pues sí, pero mira, pasa las cosas que nosotros mismos nos atropellamos. Yo hablé con el Tibu, que está ahí en el Canal 7, que es muy amigo de mis hijos, mucho muy amigo. Yo lo invito a tocar y soy el grupo mejor, ¿verdad? Perfecto. Lógicamente. Y le dijo, oye, la señora Ferrer tiene los derechos, tengo grabados 3-4 canciones en el Teatro de Diana para que las pasen al C7. El director dijo que no. Sin embargo, van y ponen puras cosas americanas, puras cosas irlandesas y puras cosas que nadie los ve. Pero supone que están para que nos ayudemos todos. Y fíjese, Tomás, sería muy bueno, pero que se actualizaran los cabrones también. Porque también yo ya es de que te zurra. Quiero, vamos a hacer un video. Black Knight, por tan, tan, tan. No mames, cabrón, hay tantas cosas después de eso. Eso que estoy hablando del War Beat, hay pero muchísimo. Ahorita pasó en México. ¿Qué hicieron para la identidad nacional? Un rock hecho en México, Café Tacuba, Maldita Vecindad, etcétera, empezaron a meter la música mexicana. Uh-huh. Algo que hizo Toncho desde un principio, él fue visionario. Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, en Argentina con las Malvinas, tomaron, pues relativamente les fue bien, aunque fue toda una movida política, pero subieron sus músicos. Fuera la música en inglés y los músicos. Es muy buen músico, ¿eh? Y los españoles. Sí, no. Los dos países esos son. Es muy bárbaros. Buenos, muy buenos. Mira, me estoy recordando ahorita que después de que me salí con la vida, como pues dejamos la chamba de la Pantera Rosa con los hermanos Reyes, me dice don José y Javier, me dicen, hace un grupo. Entonces me hice un grupo que le llamamos Los Fieles. Órale. En ese grupo estaba Jorge Romero Llamas, hermano del Zapopan, que era el que cantaba. Y cantaba pura música rock, pero él le tiraba más a música grupera, de los Babies, de los... Sí. Yo voy a pedirte de Rodir Moonlight, de ese tipo de la música de Tijuana, del norte, pero baladita. O sea, chicanita le llamábamos. Sí, ¿no? La onda chicana, la super como onda chicana también. En el rock ya, también se manejó. Cuando ya yo ya, pues ya me casé y todo, ya dejé de tocar. Jorge se fue a México que iba a triunfar, pero tonto, se casó antes de irse. Se fue con toda mujer, entonces ya no pudo. Ya no triunfó. ¿Y quién crees que era su padrino? ¿Quién? El coronel García Balseca, padrino de Ángel. Nada más que pues, tenían que traerlo de promoción y él tenía que dejar chivo a la mujer que llevaba. O sea, bueno. Y ya de ahí fue ella el último esfuerzo que ya... Con Don Joaquín, el último... Joaquín, ¿estuvo usted Joaquín en el último esfuerzo con yo, Don Joaquín? Yo estuve, soy de los iniciadores del último esfuerzo. En el último esfuerzo hay puro carnalito, con todo respeto, de la sí, tercera edad. De la, ¿cómo se llaman? Yo también ya... Es que es el último esfuerzo, teníamos que tener 60 años y no entrábamos. Los 55. Y todavía la arma. No, nos Joaquín fue muy, es re bueno. Nos fue muy bien, ya se retiró Joaquín. No. Desde la pandemia. Pandemia. ¿La pandemia cómo afectó? No, afectó mucho. Sí. ¿A qué tiempo estamos? Son las 6:10. Entonces ya pasó la hora. Ya pasó. A la hora se dan los saludos. ¿Tenemos por ahí saludos, okay, compadre? Sí, con acércate, compadre. Nomás que nos estamos tan... No, tú quédate ahí, Tomás. Estamos tan emocionados. Ya nos pasamos, ¿verdad? Ya nos pasamos y luego Pepe ya no me va a decir que ya es hora, cabrón, porque la vez pasada, la última, le dije, ¿cómo chingas? Entonces ahora le voy a decir, mi amor, ya es hora. Ok. Víctor Esquivel nos está escuchando, Víctor Esquivel. Ah, órale, chido. Y Luigi. Gracias. Sí, se acuerdan Luigi, de Luigi, ¿eh? Sí, como no, gracias. La señora Susana García. Ay, mamacita. Tan linda. El maestro Santos Villalobos. Ah, órale, él es guitarrista de Fungus, de generación posterior. Alfonso Ríos. Ponchito. Ah, Ponchito. De la saludos, vida, que Ponchito. Lo queremos mucho. Que un abrazo. Que su compa, dice. Sí, mi compa. ¿Ah? Y que también saluda a Susi y John Bean. Muchas gracias, gracias. Y el maestro Ponchito. Felipe Espinosa. Espinosa Tanaka, el maestro Tanaka. Yo lo conocí cuando llegué aquí. Sí, me dijo que sí. Acuérdese, maestro, cuando fue a visitar al papá de Toño, que era primera trompeta de la Sinfónica. Y ahí me dijo unas cosas que todavía le agradezco. Los puntos básicos de batería. Ah, perfecto. Me los dio Felipe Espinosa. Muchas gracias, maestro. Un abrazo. Y también maestro. El maestro Javier Ramírez. Nunca te acuerdas de él, John Bean, pero te mando saludar. ¿Javier qué? Ramírez. Javier Ramírez. Saludotes. ¿Quién es, compadre? ¿No? El maestro pintor, que es doctor en arte. Ah, órale. Que, ya. Que te conoció en la clave. Ya, cómo no, ahí. Uy, es que también ya hace 30 años de clave, ¿no, compadre? ¿Qué? Bueno. Profe, pues él sí se acuerda de ti. Pues sí, pero es que mire, en clave... Iban 1,000 pintores y 2,000 gentes a las exposiciones, por decir que exageran, pero eso era, y el John Bean era el encargado de eso. ¿Eh? ¿Te acuerdas, compadre, cuando te querías volar un cuadro como de 4 metros en un morral? Se me pegó. Bueno. Y el pirur gris. Ya. Los mando a saludar. Saludos. Sí, pues esos son los saludos de hoy. Muy bien. Nos faltó el nopalito, ¿verdad, compadre? No, escrito, pero todavía falta una hora. Pues, ya. ¿No? Bien. Dale oportunidad. Entonces, ¿qué? ¿Ya vamos a hora y media de terminar el programa o menos? No, falta mucho. Falta 45 minutos. ¿Para terminar el programa? 45 minutos. Bueno, aquí también una observación que quiero que don... Aquí el maestro que tenemos, don Tomás... que nos diga, él toma un camino que me sorprende y sigue siendo músico en potencia y resulta que hace un grupo estilo Beatle. Sí. Platíquenos de eso. Yo me salgo del último esfuerzo, nos fue muy bien económicamente, muy buena amistad con todos, con mis hermanos, pero yo quería hacer un show. Entonces yo hice un grupo de los Rockets, que es el mismo que tengo ahorita, y tocamos de los 60s. Entonces yo traía a mis dos sobrinos, un muchacho Alejandro Rangel y yo. y cantaba de una, mi sobrina, esposa de mi sobrino Huicho, que ahorita vive en Inglaterra. Y resulta que tocamos la primera parte y dije, vamos siendo ya en teatro y hay que brincarle un poquito más arriba. Y aquí en el Torres Bodet hicimos un evento. Vi 220 gentes, pues ya había como excelente. 180, estaba muy bien ahí todo el rollo. Bueno, ya lo hicimos y me dice Huicho, mi sobrino, dice, tío, hay que tocar Beatles la segunda parte. ¿Se va? Pues hicimos un segundo set. Un segundo set, pues ya 13, 14 canciones, vámonos. Habíamos ensayado por gusto las de los Beatles y las tocábamos, ¿verdad? Tocamos la segunda parte y la gente como loca. Entregada con nosotros, no nos dejaban salir del escenario. No, no, aquello se puso llegando. Le dijo, ¿saben qué? The Rockets o los Rockets son tributo a Beatles. A partir de hoy. Batio. Entonces mi sobrino, en paz descanse, el otro, Ernesto, me dice, sí, tío. Pero vamos a hacerlo como en Las Vegas, ¿cómo? Nos vamos a vestir igual, nos vamos a mover igual, vamos a tocar igual y vamos a hacer todo. Entonces me avienta un libro con todas las partituras de los Beatles. Y de 10 en 10 vamos a ensayarlas. Ahí me tienes leyendo, yo enseñé a leer allá en León. Ahí me tienes a sacarlas como venía como la partitura. Y así empezaron los Rockets, tributo a Virus. Empezamos exactamente el 9999, o sea, el 9 de septiembre del 99. No es el teléfono de Mijares tampoco. Y ya para el año 2010 fuimos a Argentina. ¡Ah, cabrón! A Di Carmen Club, que es franquicia de Di Carmen Club de Liverpool. Alternamos allá con un grupo que le abre en Europa, un grupo argentino que se llama 99. Toca muy bien, hicimos buenas amistades con ellos, ellos quieren que yo los traiga para acá, y ellos le abren en Europa a Paul McCartney, y Pedro, el bajista, pues, toca muy bien, trae un bajo igual y todo, él se tiutea con Paul McCartney, y ellos están en los lugares de ellos, ¿no? Nos tocó tocar dos veces con ellos, con un grupo irlandés, con unos noruegos, y con unos españoles. ¿Todos con lo de Beatle? Todo puro Beatle. Era Beatlemanía. La Beatlemanía no va a desaparecer ya nunca. No, ¿verdad? Nunca. En un lugar, pues como un lugar, ¿cómo te diré? Un bar que cabían 180 gentes. Así tipo la caverna, pues. Un lugarcito de aquí a ahí para tocar. Y bien curioso. Tocaba uno y decían, tienes que estar una hora antes en el camerino 2, si no estás, te brinco. Y en el camerino 3, el otro en hora y media. Y había un ingeniero de audio, nomás le daba yo mis platillos, mi tarola y pum, pum, pum, y vámonos. Yo gocé mucho esa... ¿Cómo está la organización argentina, la gente? La gente muy prendida en Argentina. Fue la primera vez que fuimos. Curiosamente, no sé qué pase con la gente de México, ya me ha pasado como 5 veces. Llegando aquí, se les subió a mis sobrinos y por un no, tuve que buscar otros. Ellos, ¿lo sacó del grupo usted? No, ellos se fueron queriendo hacer lo mismo, que nunca pudieron, pero lo trataron de hacer. O sea, la soberbia se les fue para arriba. El liderazgo, ¿no? Mi sobrino, en paz descanse, tenía un liderazgo y yo también tengo otro. Entonces él quiso hacerlo, pero no es sencillo lo que yo hago. ¿Y también de Beatles? También de Beatles. ¿Y cómo se llamaron ellos? Ellos se llamaban el parque de Garden Fit. Se llamaban ellos. ¿Y no pegó? No, no funcionaron porque trajeron a un baterista, creo que era de la Dosis, creo. Y no tocaba igual que yo, no porque yo toqué bien. Pero yo le doy el sabor a los Beatles. Claro. Yo no me trago la batería tirando redobles por todos lados. ¿Sí? Yo lo saqué como está la partitura y si da un golpe y da dos, yo sí lo doy. ¿Verdad? Y tiene que dar un redoble para que entren, lo doy y no doy más. Y no le estoy cambiando de redobles cada vez que pasa. Entonces ya hice otro grupo. Entonces ya me traje a dos hijos de mi hermana. Primero dos hijos de mi hermana fueron los primeros. Luego me traje a dos hijos de mi hermano, el más chico, que trabaja en teléfonos, es ingeniero industrial. Y ahí seguí con ellos, en el Teatro Diana y todo. Y así he estado trabajando los Rockets. Y he hecho como cinco grupos. Cinco Rockets, porque todo ya cuando nos oímos muy bien, porque hay que sacar el sonido. Eso. ¿Sí? Porque no es que aquí está un chavo, llega y saca su pedalera. Espérame, no había pedaleras en aquel tiempo. Oye, no había pedaleras. Tráete tu distorsión nada más, no había pedaleras. No, pero aquí yo les... No. Y batallar con cositas de esas, ¿no? Bueno, pues ya fuimos a Argentina, regresamos, todo un rollo. Dije, regresando, hacemos una gira a nivel nacional y nos va a ir muy bien, ¿no? Pues ya ellos empezaron a hacer su rollo. No hizo nada, yo hice el otro grupo. Seguí tocando, seguí haciendo los eventos en el Teatro de Diana. Y pues parte de la República, como Colima. ¿A qué partes van? Pues he ido a Zamora, a Toluca, a Colima, a Ciudad Guzmán, a Puerto Vallarta acabo de ir otra vez. Y llenos totales, como los Beatles out. Fíjate que sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Y una vez me pasó un detalle en Zamora. Iba conmigo un cuate que ahorita estudió para maestro de música y director de orquesta. Y toca el violín. Tocaba conmigo la guitarra y la tocaba muy bien, pero su instrumento era el violín, curiosamente. Entonces en AUD y en Yesterday, él tocaba el violín y se veía muy padre, ¿no? Y una vez íbamos entrando a Zamora, íbamos llegando ya vestidos del hotel. Y dice, oye, y tanta gente, pues nos van a venir a ver. Ah, ¿sí? ¿Quieres ver? Sí, ok. Le dije a mi hijo, párate, vamos a entrar por la taquilla. No, papá, vamos a entrar por la taquilla. Nomás nos bajamos ya vestidos de Beatles con la corbatita y todo el rollo. Se nos juntaron como 200 gentes y no nos dejaban entrar y era un relajo y no sé qué. Le dije, ¿qué voy? ¿Ya viste que sí? Dijo, ay, cabrón. Los bueno, Beatles. La gente se impresiona mucho por la vestimenta. No, tampoco decir que soy el mejor, no. Pero sí yo le doy el sabor de las voces. Tú que decías hablando de voces. Entonces, ahorita, vamos llegando ya ahorita a lo que tengo. Tengo un equipo de tres muchachos muy buenos. Hacen tres voces perfectamente bien. Cuando se ocupamos cuatro, yo no puedo cantar mucho porque tengo una operación de pulmón y lo del corazón y eso, y el aire ya se me... Sí. Entonces ya no me doy la confianza para hacerlo yo solo. Y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Traemos ahorita pendiente una gira para Colombia. Órale. Para Bogotá, Barranquilla y... ¿cómo se llama la otra? Acá, Cartagena. Cartagena. Tres en una semana. ¿Cómo se da el contacto, señor? Pues me han llamado promotores ya de otro nivel. Ah, ya. Yeah. Sí, entonces ya me habló este cuate y dijo, no, este es el Roberto. Yo hice hace un año un evento aquí en el Diana y me habla, ¿te puedo presentar en el ¿cómo se llama? En el Zócalo. No hay dinero, pero... ¿De la Ciudad de México? Sí. Pero gran publicidad, sí, vamos claro. A decirlo. Dije, sí, pero como están las cosas, yo no me puedo ir. ¿Por qué? Es un día antes, le dije, sí. Yo tengo el evento y soy el promotor y soy el empresario, aparte de que soy el músico. Dije, ¿qué tal que no hay aviones? ¿Me va a dar un infarto? Mejor no. Al siguiente vamos. Y traemos ahorita un proyecto para Cuernavaca y otro para México con esta persona. Bueno. Entonces ya viendo yo el grupo que tengo, que gracias a Dios hacemos cuatro cambios en un show, traigo una muchacha que entre uno y otro ella canta sola y este de ahí canta sola, quiero echar tu mano, como está Agnes Univer, que ustedes lo han visto en la película, me canta ella sola, el piano se queda con ella, o sea, haciendo un show, atrás pongo una pantalla gigante donde estamos tocando música de la azotea y atrás se ve la azotea. Estamos con las flechas cuando empezaron. Sargento Pimienta. O sea, todo ese rollo ya lo tengo ya armado como show. Ya tengo un equipo de gentes que me acompaña, así como están. Entonces, ustedes allá es detrás más, de cada... Algo más pesado. Sí, ya es profesional. Exacto. Ya está. Ahora que vimos a Vallarta, un cuate me dijo, ¿saben qué? Tienen que regresar, yo me voy a traer todo al barrio. Así me dijo, ¿por qué? Se llenó la mitad nomás. Hicieron mala promoción. Entonces le dije, no, aquí está mi teléfono, háblame. Yo me traigo 200. Aquí voy a intervenir en el sentido de que está diciendo algo muy neto él, que es el manejo de las voces. Es la clave, ¿cómo no? Porque dentro de los Beatles todos cantaban muy bien. Y cuando se separan, que no fue muchos años de Beatles, cuando se separan, cada quien saca su LP individual. Todos estaban excelentes. Hasta Ringo Starr todavía me emociona. Octopus Garden. Ya, ándale. Fotografía. Esto no es nada fácil. Es algo así. También. Entonces, todos. Paul, Mi Granja y Mi Isla, El Escape de la Banda, sí. Lennon Imagina. Por ejemplo, hace días escuchaba de John Lennon, la de Pavo Frío. Es un rolonón Cool Turkin, porque habla de los de las adicción al arponazo, y cuando los meten a centros de rehabilitación, son las clásicas fotos de engarruñado y con un frío enorme. Por eso ahí la de Pavo Frío, y él grita de una manera, hace días la estaba oyendo, o sea, excelente. George, My Sweet Lord, no. Carajo, cabrón, ¿no? Que a mí... fue la muerte de él, porque lo demandaron como 10 años. Sí. Una bronca. Sí, que la había plagiado, según eso. Sí, pero son para sacarles dinero. Ya, también considero. Pero eso, por ejemplo, a mí algo que me fascinaba, que desde que lo oigo es... Krishna's Hare Hare, la de es los, que era el místico. Sí, y luego la de los católicos creyentes que aleluya. Ay, o sea, bien, todo bien. Fue una cosa muy sorprendente, ¿no? Muy admirable. Pues son fin de su canción. No. Sí, ¿no? Entonces a mí, Here Comes the Sun, que tiene que ver mucho con, cuando dices, muy helado el clima de England, pues a huevo, que le tenían que componer una canción cuando saliera el sol. Fíjate que yo he notado mucho en todos los conciertos que hemos hecho, no se ha hecho, lo he tocado en 100 veces, por decir algo, muchas. Cuando hago yo el set list, lo he hecho así, como tú y yo estamos pensando, pero no, como 5% piensa como nosotros, que son beatleros, pero el 95% quiere ver Don't Let Me Down, quiere ver Larry P, quiere ver Hey Jude, quiere ver Here Comes the Sun, quiere ver Quiero Echar Tu Mano, quiere ver I Heart This Night, y me dicen, oye, ¿por qué no tocamos otras también? Y que mira, pues a ver, quítale. Para mí es una bronca mental hacer un set list. Porque desde que empezamos, luego te gritan, hey, Jude. No, digo, get back. Lógico, es con la que cerramos. Yo hago un show, ya hago de 5 partes el show, porque hago un especial de Paul McCartney. Ya ahorita nos vestimos así, morados, así como se presentaba él. Y metemos Love, Jet, Band of the Run, el escape de la banda también. Walking de Rusia, Rusia. No, pero hay otras, ¿no? Ya, Golden Summer, el popurito de ese, y metemos de él, sí, ¿no? Sí, recuerda, don Tomás, la pieza de Mi Granja y Mi Isla, de Paul McCartney. Ah, ya sé cuál es. Es un rolonón. Yo era un pinche mocoso de la secundaria, y un día de la semana pasaba en el programa Alta Tensión, y cuando escuché esa pieza dije, puta madre. Y hay 3 gritos. Hay un grito en esa rola, en la Mi Granja y Mi Isla, chingoncísimo. Hay otro con Rod Stewart, en la de que se encuentra con Jack Beck, algo de una canción de amigos, y la neta, La otra es Toncho en la última danza. Se echó un grito similar. Yo no lo he oído en otro grupo mexicano, sabiendo que soy coleccionista de rock mexicano y me encanta. Uh-huh. Pero esos tres gritos, Paul en Mi Granja en Mi Isla, que acabo de mencionar con Jack Beck, que se encuentran como amigos. Uh-huh. Y, ¿no? ¿Cómo se llama? El que toca, acabo de decirlo, se me olvida. Rod Stewart. Y Toncho en segunda vez. No, Rod Stewart es otro que se fue aparte. Pues el movimiento inglés fue muy bueno. Sí, fíjate que me pasó un detalle. Una vez tocamos en el Club de Industriales. Digo, en el campo de golf, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El de aquí de Guadalajara. El Country Club. El Country Club. Me habló Beno Albarrán, que le mando un abrazo al brother. Ya. Me recomendó. Y ese día yo traía una corista y me llegaron dos muchachos. Ay, vas a tocar ahí. Yo vine ya a las vías con mi nipada. Y dije, ah, pues súbanse. Todas habían tocado conmigo. A mí siempre me ha dado por tocar, traer una imagen de mujer arriba. Y las tres, en Ayud, las aventé con un inalámbrico a la gente. Y había gente de Irlanda, de Dinamarca, de Europa, digo, de Francia, de Española, de Canadá. O sea, era mundial el... Y era el cierre del evento de golf. No, pues, padrísimo, y otra, y otra, y otra, ¿verdad? Entonces hace, con Leyendas del Rock, hace un concierto con varios grupos, entre ellos La Revolución de Breno Zapata, Bruta uh-huh. Madura y otros grupos más, ahí en la Expo. Entonces llegué yo, porque ahí tocaba mi hijo con Bruta Madura, llegué yo y vi al dueño de Bruta Madura, Gustavo Barro, amigo mío de hace 40 años, un brother también. A ver, vente, tómate un vino. Yo me senté y me grita Menor Barrán desde lejos. Brother, pues, ¿qué hiciste ya el sábado, que no sé qué? Dije, un músico la regó, alguien se pasó de tueste, se robaron algo los músicos. O sea, yo me imaginé mil cosas, ¿no?, que pudieran haber pasado. Uh-huh. Dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pero yo ya preocupado, dijo. Me levanta Joel, que es el gerente de ahí. Me levanta Joel a las 10 de la madrugada en domingo a felicitarme por ti. Dije, ay, brother. Entonces, lo que tratamos de hacer es eso, que la gente se la pase a gusto. Y también te voy a comentar, una vez hicimos uno donde metemos, yo soy la morsa y metemos... La clásica, muy especial. Ese tipo de cosas ya más psicodélico. Sí. Y te lo juro, en tres canciones nadie nos aplaudió. La gente no las conocía. Sí, y es cuando regresamos a Larry B y a los típicos, ¿eh? Es que los Beatles fueron... Hay un sencillo que era de todas las fiestas. Don't Let Me Daddy Get Bad. Sí. Ese sencillo estaba en todas las casas y es el que conoce todo el mundo. Ya para ver el... Yo soy la morsa, etcétera, etcétera. Ya tienen que ser coleccionistas. Ándale. Fans netos, así completos. Es, eso es. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en la radio oímos 100,000 veces Twist and Shout y todas. Que no es de ellos. Esa es, creo, de Chuck Berry. Creo que es de Chuck Berry, algo así. Pero eso es lo que tiene, ¿no? De que realmente hay que, ya es el que es fan, coleccionista, conoce algunas piezas. Que, pero las comunes, pues no, Let It Be, no te azotes. No. Entonces, ¿a qué tiempo vamos, mi querido y estimado Pepe Torres? 25. ¿Faltan 25 para terminar el programa? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿seguimos con lo mismo? Esto nos lo trajo a regalar. Aquí hay uno. Ah, no, este ya está abierto. Dos. Pues nomás hay dos. A ver si qué. Si quieres, regala 6 y yo te traigo el lunes lo demás. Con el Tecla, ya él es. Ahí sí, yo traigo. Esto lo regalamos. A ver. Sí, vamos a regalarlo ya. Si trae 6, somos nosotros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somos nosotros, nada más. Okay, ¿de acuerdo? Más. Okay. Bien. Y nos vamos a atrever a regalarlos. Vamos a confiar en don Tomás. Y yo el lunes te traigo 6. Sí. Platíquenos así rapidito de esto. Nos vamos a hacer como Beno Albarrán también. Tenemos aceite de maicena. Hasta aceite comestible. Maizoro. Entonces tenemos ahora aceite maizoro. No, ni madre. aquí es otro. Este, es que es su padrino el dueño, por eso. Pues, ¡qué la chingada! Bien, bueno, vamos a lo siguiente. El primero que llegue al programa antes de que se termine se va a llevar un llavero de que nos trajo Don Tomás. Y el otro, ¿cómo le hacemos? A ver, ayúdenme. ¿Qué hacemos? Uno, el que venga, los dos que vengan primero, ¿le parece bien? Está bien. Los perfecto. Dos que vengan, el primero y el segundo, se va a llevar sus llaveros. Platíquenos así de esto brevemente, porque él siguió el camino, realmente ha estado en el sendero de la música y ha sabido agarrarla bien. Bueno, yo siempre he andado en la música y hasta hace 10 años yo era auditor federal. Estoy con todo el público auditor. Nadie es perfecto. Toda mi vida he trabajado en varias cosas, ¿no? Ya. Pero ya que me retiré, dije, ¿qué voy a hacer? Y empecé a hacer talís para guitarra. Uh-huh. Y eso me dio a hacer fundas para todos los instrumentos. Talís para acordeones, todo el rollo, ¿no? Y también fabrico baquetas, que es una de las que yo uso, de encino. Encino mexicano. Entonces tiene su pequeña industria, vamos a decir. Y fabrico cuerdas económicas de nylon para guitarra también. Sí, tengo una empresa. Somos 17 los que vivimos de ahí. Qué buena onda. Entonces le doy trabajo a varias gentes. No te platico cada viernes y sábado para rayar cómo me va, pero hasta eso no, tengo ya 17 años en este negocio y me ha ido bien, gracias a Dios. Los talit que están bien chidos, que me gustan mucho, que he visto últimamente, son como el listón que pone la policía, ¿no? Ándale, están ándale, chidos sí. Esos. Escena del crimen. Ah, ya. Es de los que más vendo. Y la ¿tiene bandera, de esos? Sí. Ay, regáleme uno un día. No voy, toco guitarra, pero para colgarlo en mi cuarto. Me falta un tilichito. Y te voy a traer unos 5 talís para que los regales. Ah, perfecto. ¿Sale? Y ya oyeron para los músicos. Y hago una serie de cosas, ¿no? Eso me dedico. Pero eso me da oportunidad de también hacer la música. Que yo ensayo 2 veces a la semana, 4 horas cada día. Y llegamos con tarea y paz, y dale, y dale, y dale. Razón es que los drumbeats ya está muy bien hecho. Y buscando otras formas de tener trabajo, pues yo les preguntaba, oye, ¿de cuáles te sabes de VGs? Pues yo me sé 6, pues yo me sé 15, pues yo me sé 8, pues vamos sacando lo de VGs. Y ya tenemos para Bolivia, a ver si vamos con el mismo promotor, para VGs. Qué chido, ¿sí? ¿Verdad? ¿Cómo ves, Pepe? Luego ya como sabíamos, pues ya hice los Blue Boys. Que ¿los Blue Boys? Rock and Roll. No son los Blue Boys de antes, son Blue Boys míos. Usted estuvo en Blue Boys hace muchos años, ¿no? No, estuvo, no. Hubo unos Blue Boys. Sí, ya creo que viven nomás uno. Bueno, y hacemos Rock and Roll. Sacamos las canciones de Rick Guzmán, pero como 60 aniversario con 4 coros, con 3 muchachas. Oiga, qué fructífero. Entonces, se oye muy bien. No es porque yo lo haga, pero lo hago bien. Hago tributo a Creedence también, haciendo lo de Tina Turner en show también. Y estamos trabajando varias cosas para tener trabajo. Porque me presento en un lugar como Beatles y a los 4 meses me presento con Bee Gees. Uy, y a los 4 meses onda. Me presento con los Blue Boys y luego con Creedence. Y ahorita terminé lo de ABBA. Ah, ahora. ¿Viste los muchachos igual? Hacemos las voces de ABBA, hacemos todo lo de ABBA. Nos vestimos de blanco como todos. Ya, ellos. Yo de la que me acuerdo es de Fernando y Chiquitita. Ah, toda la gente toco con Chiquitita. Y luego todo, oigo que dice la gente, y sigue Fernando. Eran clásicas de la radio. Sí, exactamente. Sí. Y como nos encontramos ya con las voces, ya armadas, pues se nos facilita. Qué bueno, le felicito. De verdad, da mucho gusto oír todo ese sendero de que no se le ha dormido el gallo. Tiene una tienda de música también. Tiene una tienda de ahí música. Está mi esposa. Y ¿cómo mi se nieto. Llama? Se llama Chicago Music Center. Está por la Avenida Guadalupe. Prolongación Avenida Guadalupe 909. Qué interesante. Y ahí está mi nieto y está mi esposa. La tengo porque mi esposa ya está de mi edad también, igual. Para que se entretenga, que no esté en la casa y que esté. Entonces ahí. Pues a ver qué. Rentan la sala de grabación, la rentan para. ¿Sala para, de grabación? Sí, conmigo. Bueno, pues a ver qué quiere que. De audio. Si quiere que nos distraigamos, bueno, entonces, pues un equipo para sesiones de rock and roll, ¿eh? No sé. Sí, un productor, un promotor. Muy bien. Entonces todo eso lo armo, Pues con mis hijos también. Qué bueno, no, qué bueno, no qué soy bueno. Todólogo. Ellos me ayudan mucho. Ayudan mucho, mi exacto. Hijo Iván es mi ingeniero de audio. Qué chido. No qué es por chido. Nada, pero salió de la autónoma, tomó un curso de 2 años de audio. Lo he llevado 4 veces a Soundcheck de México, uh-huh. donde le he dado clases el ingeniero de Luis Miguel, de Juan Gabriel, ¿yo? De Manuel. ¿Ya? Y ha tomado esas clínicas con ellos. Y pues él ha venido, ¿cómo se llama? Donde Café Tacuba. Ah, ya. Y les ha ayudado a ellos aquí. Y estamos metidos en el medio. Qué bueno, qué bueno. Muchas felicidades. ¿A qué tiempo estamos, Pepe? Y me gusta meterme al medio. Hace bien. ¿Mande? A 20 minutos. Okay. Nada más quiero hacer una mención. Compadre, ¿hay algunos saluditos? Sale mi compadre. Nada más quiero hacer mención de referente a lo que tiene que ver con el año nuevo. Me encontré con, tuve una, algo agradable, 2 alumnos que los tuve en sexto grado hace 30 años, no sé, en la escuela donde estuvo Yair, que ahorita está distraído. La Urbana 190, ¿verdad? Magdalena Cueva y Cueva, ahí fueron mis alumnos y fueron a visitarme, sentí muy agradable. Hoy cumple años el Orni, otro compa músico. Okay, bueno. Sí. También tenemos de que en la mañana Fernando Juárez, compa coleccionista de rock mexicano también. Me mandó un cartel de los 70, si no me equivoco, de la revolución de Emiliano Zapata en Cuernavaca, alternando con grupos de Cuernavaca. Entonces es interesante saber de esos grupos. Y bueno, un feliz año a todos los compas que han estado atentos al programa. Muchas gracias. Un feliz año a nuestro equipo. A nuestros invitados se les agradece porque han sido el corazón de este programa, los músicos. Esas historias, repito, de esa colección de historias, podemos ver y acabar con escuchar otra. Entonces, se puede hacer una película de cada uno. Claro. Entonces, muchas gracias a todo mundo. Gracias a nuestro equipo. Gracias a Junior que está chingui chingue, no se calla desde que llegó, ya irle hace el paro. Pero de todas maneras, vamos a los saludos, compadre. Alfonso Río. Ponchito, Ponchito. No te callas, cabrón. Saludos, Ponchito. Y Javier Ramírez dice que te acuerdes que él te entrevistó para la revista Proceso. Órale. Lo que decías de Javier Ramírez. Dice sobre su especialidad que es el rock tapatío. Gracias. Y luego Freddy Magallanes también manda saludos y por feliz año también, ¿no? Ya. Dice que los Rockets, un grupazo, que le tocó escucharlos en el Teatro Cabaret. Yair, de la si calle sigues 5, hablando, te voy a sacar, cabrón. Ahí también escuchó a los grupos El Último Esfuerzo, uh-huh. La Fachada de Piedra. Un grupo que tocaba rolas de los Doors, sí. A los Rockets también tocando muy bien música de los Beatles. Sí. También se hizo un homenaje a Pink Floyd. Uh-huh. Y felicitaciones y un fuerte abrazo. Y muchas también a gracias. Carlos Sosa, a Charlie. Charlie, que manda un saludo. Gracias, brother. Y Pedro Barbosa todavía alcanzó a levantar la mano. Ah, qué chido, qué chido. Otro buen amigo. Sí. Yair, no le hagas caso, por favor. Los compañeros que vienen de León. Perfecto, perfecto. Bienvenido. Bien. De León Paisano. Y por cierto, ¿sabe lo que es Mojo Racing? Es una canción de los sí. Dos, ¿no? Mojo Racing es un anagrama donde Jim Morrison se iba a dedicar a ser escritor y se iba a llamar Mojo Racing. Por eso también en la pieza, Mr. Mojo Racing, él es Jim Morrison en un anagrama. Yo les voy a platicar lo último que pasó con Mojo Horizon aquí en el Teatro de Diana. Terminó y lo aventamos al público. Dice mi hijo, ten, pártele la madre del escenario. Y se fue. Pues le empezaron a dar vino de tequila y whisky y cerveza. Terminó en Sears. Me hablaron de que estaba ya sentado, que andaba perdido. Entonces la gente, toda detrás de él, y se parece a él. Yo bien. Les prometo que ahora que voy el 17 de marzo que estoy en el Teatro Diana, si quieren ir a entrevistarlo allá o que venga aquí, pero que sea en la mañana, con mucho gusto el domingo. Yo me comprometo, o sea, y me comprometo también. Mira aquí, a traerte unos boletos más, para que vaya la gente de tus públicos. De que sí vamos, sí, cómo no. Pero el rollo es de que nuestro horario, como es una estación de radio por internet, tiene todo su horario. Vamos a ver, porque también tenemos cargadas, ¿verdad, Pepe? Queremos entrevistar a Lalo el Optimista, que platico con él, un brother al que compuso Toncho Pilatos. Sí. También a Ponchito Ríos, hay que ir a su taller, hacerle una entrevista. Tenemos todo, pues estamos haciendo un buen trabajo todo el equipo, ¿no? Entonces, ¿algo más, compadre? Pues que Darío. Darío. También que él ya se apuntó para su Talí. No, Talí no vamos a dar, está loco el cabrón. No, yo dije que iba a traer. ¿Muchos? Cinco, pero uno es mío, ¿verdad? Sí, el tuyo. No, es que yo... Talía es el que se... Sí, el de la lira. Sí. Y hay unos que dicen como la cintilla que ponen cuando hay accidentes. Y hay, yo se lo he visto a algunos músicos. Y es de los que más vendo, ¿eh? Y como en mi casa me hace falta un colguín, compadre. Igual, ¿o? Pues ya viste al Jordi. O la bandera de Inglaterra. Bueno. Una que venga los Beatles caminando. No sé por qué. No, estamos rolando esto, compadre. Los primeros que lleguen, los llaveritos, son dos. A los primeros que lleguen se los llevan, y el señor Tomás va a traernos ciertos regalos para nosotros. Y cabrón, ya te ganaste uno. No se pelen, que no hay pagorro, nada más es para nosotros lo que está diciendo. Si sobran, pues ya veremos, cómo no. Pero el equipo sí merece que tenga algo, inclusive, ¿dónde está nuestro chamaquito Yair? Es guitarrista, así de chamaquito, bueno. Y está dándole ya la guitarra. Y aparte... ¿Y el Junior ya se cayó? Hijo de la... Nomás llega a platicar, cabrón. Llévatelo al parque, por favor. Bien. ¿A qué tiempo estamos? 15. ¿Todavía 15? No, pues no, trae magia, don Tomás. Entonces, bien, miren. Yo creo que lo que iba a decirnos ya así... Te voy a pedir, Yair, por tercera vez, que no le hagas caso. Te vamos a subir al camión, cabrón, a que cantes. Ya ¿eh? Se perdió Púas y una eso, ya. Ya la perdió todo. Bien. Entonces, en este sentido, mire, estoy muy agradecido con usted. Yo igual. Otra vez la sorpresa. Dime algo. Vente para acá. Vente, pinche Lemus. Nomás que se saque las manos de la bolsa porque parece que está jugando. Billar. Billar de bolsillo. Sí, platícame de lo que tuvimos el día de hoy. ¿Quieres que te haga recuento de...? De lo que tuvimos con él, tu punto de vista. No, pues... Muy interesante. O sea, las anécdotas son sumamente... Pues interesantes, ¿no? La forma en que narra la creación de su proyecto para reproducir a Beatles. Yo no me imaginé que lo fuéramos a tener aquí a quien realizó ese proyecto, ¿no? Eso, porque ya tiene su fama, ¿verdad? Sí, claro. Sí, ya tiene sus reconocimientos. Tenemos 13 años. Entonces, pues, ¿qué puedo decir? Privilegiado me siento, ¿no? Por haber estado aquí. Perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y yo sí. Y quiero tal. Yo le comento a los chavos. Y quiero tal. Y ya, que por fin ya se callaron. De que todo se el puede que hacer. Se cayó fue aquel. Todo se puede lograr. Ya. Y no hay quien te detenga. Te vas a detener tu propio cerebro. Entonces, trabájalo y haz lo que tú quieras. Exacto. Yo les digo como ejemplo a mis hijos, a mis nietos. Tengo 9 nietos. Ya 2 tocaron conmigo en el Teatro Diana, en el Festival de Rock Clásico. Tienen 8 y 10 años. Y yo les digo que no hay límite en la vida. ¿Qué tocan? Guitarra. Guitarra, los dos. ¿Qué tal? Tocaron una canción de Creedence con nosotros. Yo pensé que se iban a poner nervioso. No, agarraron la guitarra y se puesta más adelante. Los dos le dije, acá, igual que nosotros. Nosotros acá. Yeah. Entonces, pues ya la generación viene diferente. Yeah. La de León, Guanajuato. Gracias, cabrón. Muy interesante. Venga para acá, venga para acá. También, cómo no. Se está tirando un rollo allá, que se venga acá. Pues es que el teca no se cae. También, pero es que él es el dueño de las galletas. ¿Cuánto se va? ¿Por dónde vives en León? A ver. San Isidro. Aquí en Guadalajara. No. ¿Aquí en Guadalajara? No, en León, ¿dónde vives? San Isidro, Boca Negra. ¿En qué parte está? Cerca de Centro Max. Ah, ok. Platícanos de lo que... Por el Jerez, ¿no? Ajá. Porque hay que reconocer que cuando vino la joven, pues dijo, ya va a empezar el programa, etcétera. Como que vine al programa, ¿verdad, compadre? Qué bueno. Entonces, coméntanos acerca de lo de Don Tomás y lo que oíste. Pues le estaba comentando aquí a mi marido que, pues que se ha rozado con la crema y nata con los grandes. Bueno, yo no soy de la generación, pero sí tengo un poquito de conocimiento sobre estas bandas que estaban como los Dux Dux, Tinta Negra, La Revolución, todos estos que estuvieron en la banda. Javier Batis, que era, le decía a mi esposo que es el era el maestro de Santana. Sí, sí, está Javier la Batis. Famosa historia. Y sí, pues le decía, mira, ¿quién lo viera que ha tocado con los grandes, ha estado en eventos chidísimos. De ese nivel, ¿no? Ajá, ese nivel, exactamente. ¿Cuánto tienes en Guadalajara? 15 años. Ah, entonces ya tienes hasta marido y toda la cosa. Ah, qué bien, entonces vas bien. ¿No te lo trajiste ahí? ¿Sí? No, él es español. Ah, mira, pues nadie es perfecto. Fuiste más lejos. No, pero también en España es un amor por el rock and roll grueso. Sí. Yo alterné con los Brindis de España. ¿Brindis? Fernando, Manolo, me acuerdo muy bien. Que dejé mi reloj, que era una imitación de uno bueno. Y fue y me lo dio, me dijo, no lo dejes. Fíjate, aquí si, bueno, si tu marido es español, voy a mencionar algo a eso respecto ya le entró el tecla también, no, con respecto a en España el primer grupo popular, vamos a decir, pero muy popular a nivel internacional, que lo me atrevo a decir, está en todas las recopilaciones de rock inglés, Los Bravos de España, con Black in Black en inglés. ¿Españoles? Y empezaron en inglés. O a su pieza más popular, Black in Black, es de Los Bravos de España. Era el cantante español, sí, y músicos alemanes. ¿No has oído la pieza? Sí, claro. ¿Ah? Y está en todas las recopilaciones de discos en ingleses. No sabía que era. Sí. No, y en España es el primer país del mundo que sacó música en español de los Beatles. Están los Mustang, los 60s. Los Mustang. Y también el esposo de Rocío Dúrcal. Junior. El Junior tenía un grupo que tocaba música de los Beatles en español. Sí. Y tocaba muy bien. Y Mocedades canta Let It Be, ¿eh? Mocedades. Sí, sí, sí, sí. Entonces, pues muchas gracias. No. Saludos. Gracias. Saludos gracias. Al español. Gracias. Y media vamos, ¿qué tiempo estamos? Ocho minutos. Pues, ¿algo que quiera cerrar el programa? Pues no, primero agradecerte que me hayas invitado, que me dejes expresarme como yo he vivido, como ha sido mi vida. Claro, claro. Y invitar a los chavos de que hagan rock, que no es difícil, nomás que se pongan a trabajar, porque ahora ya quieren hacerlo todo nomás con el puro celular, ¿verdad, Lemos? Con el puro celular. Entonces, creo que se puede lograr música como la que hizo Toncho, como hizo La Revolución, como hicimos La Vida, como hicimos los Spiders, como hicimos todo, Quinta Visión, todo ese rollo que pasó por aquel lado. Y pues están en la etapa que tienen mejores elementos que teníamos nosotros. Y muy agradecido que me hayas invitado. Aquí el agradecimiento es de nosotros. Y es un placer que está integrado ya, porque bien sabe que se van a YouTube y ahí están permanentemente. Y voy a agregar algo que cada 8 días lo hacemos, y usted lo mencionaba. No ganábamos bien, pero el aplauso y el cariño de las personas era muy especial. Esto del aplauso, se dice, históricamente lo inventaron los griegos para los artistas callejeros. Sí, y como no les pagaban, como no era cobro, era callejero, y cuando estuve elaborando con mis alumnos en la primaria, si frotas tus manos y las separas, creas energía. Sí. Y precisamente el aplauso era darles energía para que siguieran cantando. Entonces, nosotros vamos a despedirlo del programa. Gracias. Con un fuerte aplauso para que siga teniendo esa energía. Gracias. Y muchas gracias. Gracias. Y gracias. Lo que traiga con mi compadre, que es el que está diario, ¿sí? Desde pero se los queda. No, esperemos que no. No, no, él no es de esas costumbres, afortunadamente. No, sí. Vamos a tomar una foto, profe. Ahorita sigue lo demás, que es la foto, las firmas. ¿A qué tiempo estamos, mi queridísimo Pepe Torres? A 5 minutos. Pues es la hora del chiste, alguien... No, mira, se queda. Mira, yo quiero recalcar de que el regalarles no es porque ocupen que regalen. Es que los jóvenes tengan elementos para hacerlo, que tengan una ilusión para llegar a ser alguien. Estamos en un tiempo difícil, muy difícil. La música ha caído en un declive muy, muy, sí, muy fuerte. Sí. Entonces tenemos que renovar todo esto, como hay gente que les gustan los tríos, y están batallando y están batallando. Es un Carlos Cuevas, un Ricardo Caballero, que están batallando para sostener. Luis Miguel inclusive lo está haciendo. Entonces, todos podemos hacer todo. No hace que ponerse a trabajar. Y yo con mucho gusto los apoyo en lo que yo pueda para que los jóvenes o la gente que le guste la música siga adelante. Ah, qué bueno. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Que por cierto, que a Luis Miguel cuando tira la patada ya se le engarrota la pata, ¿verdad? Por ahí supe. No, ya se cae también. Ya, sí, no, como ya. Don Gabriel. Se hizo viejito pronto, pero yo que... ¿Quién sabe por qué? Pero entonces en ese sentido, pues muchas gracias, repito. Agradecidísimo. Lemus toca, tiene un CD ya en su música. Te voy a decir un detalle de Luis Miguel. A ver. Yo era director de 8 tiendas del IMSS cuando estaba chavo. Tendría que unos 28 años. Me mandaron 500 discos de Luis Miguel. El Sol, Luis Miguel se llamaba. Uh-huh. ¿Se imaginan vender 500 discos en una tienda? Ahorita, si mandan de Maná, no se venden. Así de sencillo. Ah, pues yo tenía 8 tiendas, me mandaron como 4,000 o 5,000. Y todos se vendieron. Tenía que venderlos a bolsas. Con esa promoción, pues todos vamos muy bien, ¿verdad? Sí, cómo no. Pero sí, Luis Miguel contestó con una buena voz y bueno, yo lo respeto, lo admiro, porque pues, no ha habido otro. Desgraciadamente, el monopolio de la música se ha cerrado mucho. Sí. ¿Verdad? Pero sí, yo los invito a que... Algo también de lo que comento muy seguido es de que tiene que ver con la esencia de los 70s. Usted, don Tomás, debe de acordar que en los 70s todo el cuadrante de la radio era buena. El rock, la cumbia, la salsa, la balada, la salsa. Pero las que teníamos en la radio, la vernácula, llegó el lechero. Ándale. O sea, toda la música era buena. Toda. Don Mickey. No, es que lo estamos viendo con los Tigres del Norte. Tienen 50 años tocando. Y siguen en primer lugar. Porque son buenos para hacer la música. No, pero también aquí hay que entender algo. Como dos ríos, un delta, se encuentra ese estilo de música con las nuevas generaciones que se están dando de la violencia. Ah. Porque antes era el corrido a Chon Varas. Ah, sí. Y ahora es el corrido a 1,000 pistolas. Entonces, en ese sentido, ¿no? O sea, se encaminaron, se encontraron, justamente, se ¿no? Se vició el ambiente. Ya, bien se dicho, vició. como un término musical. Ah. Pues, ¿a qué tiempo estamos? 2 minutos. ¿Ya? Muchas gracias a todos, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana y vemos. Y muchas gracias y feliz año nuevo. Y no me atrevo a decir que nos vaya bien porque dentro de todo y como sea, en este país surrealista nos ha ido bien. Yo creo que podemos poner la frase, hay que aprender a vivir con lo que hay. Exacto. Y creo que ahí nos va bien a todos. Y lo otro es vivir para aprender. Exactamente. Así mero. Vámonos. Gracias.